botte e poi magari mettere, perché questa è la realtà principale. Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Muy buenas, queridos pasajeros y pasajeras de este vuelo 616. En esta ocasión, como siempre hacemos los directos en nuestro formato de escala, todos ahí en su sala de espera del aeropuerto, esperando para el próximo vuelo. Y mientras, pues, más agradable esa espera, pues hablando un poquito de nuestras novedades editoriales amigas, nuestro pijameo, en fin. Y como viene siendo ya habitual, vamos, ya... No podría ser de otra manera. Está conmigo el sobrecargo, que ya se ha puesto el título. Ya lo pusieron y él ya lo ha asumido y ya se lo queda. Sobrecargo Michael. ¿Qué tal, Michael? ¿Qué tal? Sí, fue un título otorgado por nuestro gran compañero de vuelo también, Sergio Letal, también con su podcast Frijala. Y ahora voy a unir muchas cosas a la vez, ¿no? El señor Letal de Vuelo 616 y también de Frijala Podcast, en cuyo último programa, que está ahí en el horno cocinándose, intervino mi colega Max, que está aquí de la biblioteca del Baxter, intervino en el último programa de Frijala, de la visión de Tom King, ¿eh? Ojo, ¿eh? Programa chulo, ¿eh? Programa chulo. Y fue mi primer contacto con Tom King, el primer contacto que tuvo la mayoría de la gente, que lo cogió a tiempo. Claro, lo cogió a tiempo en Marvel, antes de que fuese exclusivo de DC. Y bueno, y él me dijo que yo podía ser el sobrecargo y yo no tengo ni idea, Julio, de lo que es un sobrecargo. Pero suena a sobrecarga. Pero suena sobrecarga y además te estoy diciendo que estoy hilando todo. Esta es la escala de novedades editoriales y pijameos de abril de 2024, pero estamos en mayo, nos hemos pasado unos días en tono del mea culpa porque, entre otras cosas, aquí ha habido feria de abril, como siempre. En todos los abriles, pues siempre hay esa feria. De Semana Santa, última semana de marzo también. Hablando de resaca, nos responde Manu Guada. Muy buena gente, muy buenas, Manu. Espero que tú te estés recuperando de tu resaca del Viña Rock, que he visto ahí cosas por las redes sociales. Que no creas tú que aquí nos estás viendo tú a nosotros nada más. Nosotros también te vemos a ti. Ojo que Viña Rock ha tenido mucha polémica este año con cierto acontecimiento que iban a realizar los asistentes. No sé si lo inició Manu. que está además de Feria de Jerez, que yo no estoy en la Feria de Jerez porque, en fin, en mi curro, putadas en mi curro. Ojo, que ya mismo tenemos la de Alcalá de Guadaira aquí, cuidado. El año pasado fui a la de Alcalá. Aquí tienes cama para dormir la mona, si quieres. Sí, mira, dice Manu Guada, ni confirmo ni desmiento, como dice, lo dejas de lo pueblo. Que pasa en el Viña Rock se queda en el Viña Rock. Y como venía diciendo, Feria de Abril, pero, o sea, siempre hay Feria de Abril, pero no se cumplen siempre 30 años automáticamente. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! Además, cumpleaños muy, muy remarcable, ¿verdad? Porque, muy remarcable porque desvirtualicé. Desvirtualicé a Max. Ay, y además, yo me refería que era porque eran los 30 y el cambio. Cállate, hombre. Dice Manu, Feria de Sevilla, Viña Rock, Feria de Jerez. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias. Tengo 30. Se aceptan TVO, o mejor, ¿no? Se aceptan que te lleves algunos TVO de aquí. Que mira, Suguru está aquí. Muchas gracias. Ya ha entrado en la treintena. Automáticamente digo que yo ya no leo TVitos, leo novelas gráficas. Madre mía. Eso es insulso. Manga tampoco leo. No, ya he entrado en la treintena, pero mira, al fin cumplo la edad que aparento y nada, muy bien, muy bien. Primavera, con cumpleaños, con Feria de Abril, con Úbeda asomando, que ya tenemos Úbeda cerca. Y bueno, esos han sido los motivos por los que se ha retrasado un poquito la escala, pero llega, la escala llega. Fíjate, somos un podcast donde los vuelos no se retrasan, retrasan las escalas, ¿eh? Ojo. Sabes que tenemos el DeLorean en el parque de aviones que tenemos de la compañía. También tenemos un DeLorean que nos permite hacer programas de mayo programas de abril en mayo. Dice Suguru que no ha leído nunca una novela gráfica. Bueno, pues, eso que te pierdes, tío. el día que te lance ya no vas a leer más cómics. Bueno, pues después sí. La gente no entiende la sutil ironía y nos pone. Sí, verdad, por el comentario. En iVoox se pone. En iVoox o no se comenta o se comenta fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte. En fin, que eso es lo que estamos aquí hoy. Vamos a hacer, como siempre, novedades de nuestras editoriales. Además, en esta ocasión tenemos de todas están presentes. Todas traen algo que enseñar y un poquito de pijameo ahí para que no nos volvamos demasiado gafapastas, ¿no? Que podemos caer en eso, ya sobre todo con tus 30 años. Claro. Entonces, vamos a empezar por la primera editorial, siempre de la lista, la gran F, como nos gusta decirle, que es Fandogamia. Fandogamia, que además ha ido fuerte este fin de semana allí en Barcelona, en el Salón del Cómic. Ha tenido ahí bastante trabajo. Ha habido unas fotos en redes sociales. Nuestro querido Pedro, ¿no lo has visto, Michael? No sabes lo que te estoy diciendo. Especie de smoking de lentejuelas amarillas y un sombrero de copa. Estuve pendiente de la actuación de Fandogamia en Valencia o en otro salón del cómic. Pero en Barcelona he estado out. Nos lo habla Juan Pablo. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Y nada, Pedro, que va a sacar un cómic, un El Guión pronto, podemos decirlo. Está cagado, de someterse a nuestro duro juicio. Pero va a pasar. Y claro, Pedro, mándame todos los cómics que tenéis de Doctor Who. Os hacemos aquí un especial. Y haremos una reseña amable. La mejor novela gráfica o grapa del mes, sin duda, el último Spider-Man de Hitman. No la he leído. Max sí la ha leído y dice que ha flipado. Yo me la reservo. Yo estoy ahora con Gafa Pasta Festival Europeo VA. El titular en redes. Lo que Marvel no se atreve de hacer en el 616 que tenía que haber hecho. En fin. Sí, ya estaba. Ya cuando salió. Mira, ve, Max firma lo mismo. Cuando salió el tema de. Cuando salió el tema que salió en Estados Unidos, la gente empezó a flipar. Y la verdad que yo le tengo muchas ganas. Y también en otras noticias de mi vida en este último mes, me he completado el coleccionable Ultimate que tenéis aquí atrás. Que ya no está completo, porque ha salido un nuevo universo. No, pero no tiene nada que ver. Podemos decir que no tiene nada que ver, aunque yo me lo estoy haciendo todo. Sobre todo para tu talk, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero os puedo decir que yo me lo estoy haciendo todo completo. Me he pillado el Ultimate Invasión, me había pillado Ultimate Spider-Man, en fin, así estamos. Pero Fandogamia, por favor. Fandogamia. ¿Qué traigo yo hoy de Fandogamia? Pues traigo, Dios, que Fandogamia es que tienen un arte. Este título lo puso Pedro. Pedro, además, lució en redes que el título se le había ocurrido a él. Se ha horneado un crimen. Claro, bueno, ¿vale? Una tarta ahí, está chulo. Se ha horneado un crimen. Esto en realidad se llama, es un juego de palabras con un programa de televisión que es The Great British Bake Off, que era de Bake Off, ¿vale? Un juego de palabras. En España tenemos un Bake Off español. Vamos, el típico concurso de cocina tipo MasterChef, pero de hacer repostería, ¿vale? Ah. Entonces, en este caso, bueno, hay uno en Televisión Española. Que es y en Netflix, hay uno también. Ah, también, ¿no? Bueno, a lo mejor este, el British, ¿no? A lo mejor no sé. Bueno, total, que cogen ese formato de programa inglés, que es famoso, y le dan una vueltecita de tuerca y dice, ¿y si durante el programa se cometiera un crimen? ¿Qué ocurriría? Entonces, tenemos aquí un clásico whodunit, ¿no? Ahí al estilo Agatha Christie, maravilloso. Tenemos a los autores John Allison y Mazarin, que son los autores de la serie, quizá de la serie más importante que ha publicado Fandogamia, que es Giant Days, serie muy potente, pues aquí el mismo equipo creativo saca este cómic, que es autoconclusivo, ¿vale? Mira este formatito, estas rústicas que están saliendo ahora, esto es este back to basic que estamos viviendo, que, pero en verdad es que son muy manejables, tío, es que no teníamos que habernos ido de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el típico Houdini y tenemos humor, ¿eh? Siempre ahí Fandogamia nos trae su toque de humor. Y como en todo Houdini, que tenemos que encontrarnos, como lo de los mapas, ¿no? En los cómics, ¿no? Aquí lo que tenemos es presentación de personajes, ¿vale? Uh-huh. Y tenemos ahí, ¿qué tenemos? Pues un farmacéutico, un conductor de autobuses, un músico callejero, un estudiante, cada uno con su... diferentes edades, diferentes etnias, diferentes profesiones, dedicaciones para generar los arquetipos, ¿no? Y entonces se lanza el concurso de cocina. Entonces empezamos a ver las típicas cosas. Bueno, fijaros el dibujo, a mí me gusta mucho el dibujo de Mazarin, ¿eh? Me gusta mucho. Dibujo así en modo cartoon, muy fresquito, que le va muy bien, muy divertido, con expresiones así como muy llamativas, ¿no? Como vemos ahí en la que estoy enseñando. Entonces, se lanza el programa, empieza, ¿y qué ocurre? Pues se produce el crimen, ¿no? Se produce el crimen y entonces esta chica, que es Shauna, que es la estudiante, la rubia, decide, porque el programa no lo paran, ¿vale? Los productores, el show must go on, ¿vale? Pero a ella le entra una vena ahí como detectivesca. Entonces, durante el cómic tiene que ir con dos preocupaciones. Quiere averiguar, bueno, tres preocupaciones. Quiere averiguar quién es el asesino o la asesina. Quiere que no la asesinen a ella. Y por otro lado, que no la expulsen del concurso. Tiene que llevarlo todo adelante. Esto también es la sobrecargo, ¿vale? También tiene problemas. En fin. Que se dan por los típicos tropos, ¿no? De este tipo de situación, ¿no? De asesino, con el toque de humor y muy divertido. En la rústica, pues vas encontrando los típicos. Bueno, no, algunas veces no son tan típicos, y es una pena, que conservan las portadillas, ¿no? En el cambio de capítulo, ¿eh? Por ejemplo, aquí, ¿no? Yo cambio, hace un cambio de capítulo, portadita, ¿eh? Ah, capítulo 3. Eso para mí es indispensable. Claro, me da mucho toque los formatos en los que se nota que la siguiente página es un cambio de capítulo, pero no tiene portadilla. Claro, además en este tipo de historias que te van generando siempre ese cliffhanger, ¿no? De quién es el asesino, una pista, ¿no? Que se note dónde el autor ha querido dejar el corte. No, mira, otro dibujito para que lo veáis. Aquí hay una acusación de dedo tieso que es muy desagradable. Todo así. Eso está feo, está feo. En fin, no podemos dar más información de cómo va desarrollándose la cosa, porque bueno, como sabéis, pues se pueden ir produciendo otros accidentes y al final tendremos la resolución del caso. Tiene una cosa muy chula al final, también que es muy peliculero, que es lo típico de la hoja, bueno, voy a hacerla rápido, ¿vale? Solo así. ¡Ah! Que es la hoja en la que te dicen qué pasó con los personajes, ¿no? Después de la historia, ¿no? Fulanito volvió a su granja y siguió cuidando a sus ovejas. Entonces, tienes la historia, pero después te da un poquito también de qué pasó más allá, ¿no? De lo del acontecimiento. Y bueno, tenemos unos pocos de extras con algunas portadas alternativas, ¿eh? Todas ahí relacionadas con los asesinatos y la repostería. y también tenemos los bofetos y demás, ¿vale? Me parece que es un formatillo muy cómodo, es una lectura muy agradable, divertida. Digo, a mí es un tipo de dibujo que me gusta, muy expresivo, muy colorido. Y nada, aquí lo tenéis. Se pilla bien el... O sea, ¿te engaña? ¿Te consigue engañar el autor y no sabes por dónde sale? Siempre. En estos casos siempre te engaña. Ahora, el problema es que el engaño puede ser muy por arte de magia o más realista, pero siempre no. Si tú llegas al final y dices, se estaba viendo desde el principio, no tiene gracia. Te tienen que dar ahí tu girito. Tiene mérito, quizás, como dice un comentario de Wacom, tiene toda la razón. Mérito también la traducción, ¿no? En estos cómics de humor y demás, pues hay que saber buscar las palabras adecuadas para mantener los chistes, ¿no? Como dice, hizo Pedro con el cerneado. Si hay mayordomo, misterio resuelto. No, en el concurso de cocina, mayordomo ya es una profesión que no está vigente ya en la actualidad. Solo está Alfred y ya para de contar. Bueno, spoiler, ya no está Alfred. Vale. Ojo. Bueno, vale. ¿De acuerdo? Pues nada, aquí tenéis este cómic, ya digo. Muy divertido y un claro exponente de la línea Fandogamia. Creo que es un cómic que representa bien a la editorial. En fin, ¿qué te parece, Michael? ¿Te gustan los Whodunit en película, en novela y demás, o no le dan mucho? Tendría que levantarme y te enseñaría la antología de Sherlock Holmes, que me regaló una muy buena amiga mía, que es todo, lo que nos quejamos de los tochales, pues me regaló un tochal que era todas las obras de Sherlock Holmes. Y me gusta, y me gusta mucho, en sobre todo en cine y en novela, esa cómoda para nada, pero bueno. Y además yo tengo 30 años ya no tengo la fuerza y el vigor de la juventud. Pero me gusta mucho, por ejemplo, Puñales por la Espalda, me gustó muchísimo. Ah, mira, buena referencia porque mezcla el judo con el humor también. Puñales por la Espalda, muy guapa, muy guapa. Y claro, ¿La segunda parte no la has visto, por lo que veo. ¿De Puñales por la Espalda? No. Sí. O si la vi. El mismo detective, pero claro, cambian los personajes, cambian el caso. Ah, sí, la vi. No, que no se llama Puñales por la Espalda 2. Creo, no me gusta tanto. No, se llama de otra forma. No me gustó tanto. Me pasó como con los de Agatha Christie. Lo de Asesinato del Orient Express está muy bien. La muerte en el Nilo es un poco plof. A mí me mantienen interesado, aunque sean historias ya que me las conozco de hace 20 a 30 años. Dice yo, sigo escuchando, viendo en diferido, con interés de qué habláis hoy. Abrazo. ¿Te imaginas que no es Max y soy yo? Que eres tú haciendo. Es el choca del podcast. Total. Para qué referencia más de mi generación, tío. Hombre, tío, tengo que mantener mi categoría. Pasamos a Yermo, ¿qué te parece? Va a cambiar radicalmente de tono, de formato y de todo, ¿eh? Estamos en Yermo con uno de los platos fuertes, creo, del día, que es este. Pesa, un poquito, ¿eh? Pesa. La Odisea, ¿vale? Ojo, La Odisea, que es un tomo dentro de una subcolección que se está publicando dentro de Yermo Ediciones, que es La Sabiduría de los Mitos, de Luke Ferry, es un mismo autor que está ahí dándole caña a los mitos. Si queréis, os puedo hacer también un pequeño repaso de lo que ha sacado hasta ahora para que os hagáis una idea. Mirad, en España por ahora, lo que ha salido de esta colección, todas las publicaciones, aquí lo tengo, sí. Por ahora ha salido Hércules, Jasón, La Ilíada y La Odisea, ¿vale? Ya, por cierto, aprovecho para decir que, hombre, evidentemente, siendo de la misma colección, el mismo autor, pues es maravilloso leerte La Ilíada y después La Odisea, pero se pueden leer perfectamente separados y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, que sepáis que están las dos publicados y los dos disponibles. Y en realidad esto, en otros países europeos, pues tiene hasta 15 tomos ya, ¿eh? Dédalo, Ícaro, Ida, Perseo y Medusa, Hércules, Teseo, Antígone. Bueno, le está dando caña a una colección, por lo que entendemos que Yermo irá progresivamente ampliando esta colección. ¿Quién? No sé, iba a hacerte una pequeña sinopsis de la historia de la Odisea, pero me parece como un poco... No me digas. Mira, si quieres lo podemos hacer más dinámico. Lo primero es que voy a poner por el chat un enlace a un podcast de Campamento Krypton, que seguro que tú lo conoces, que se llama Mitología Griega y Cómics del Hércules de Marvel a Lore Olympus. Que Lore Olympus, de hecho, lo tengo aquí, que se lo leyó mi señora. Y bueno, y hablan de precisamente esta colección de la sabiduría de los mitos. Ajá. Yo es algo que lo tengo pendiente y le tengo muchas ganas. Y claro, en este podcast, por ejemplo, señalan que bueno, que realmente la mitología, o sea, el cómic de superhéroes es mitología. Efectivamente, es la mitología moderna de nuestro tiempo, pero quien haya leído un poquito de mitología sabe que es lo que ha hecho Marvel desde los años 60. Mucho culebrón, personajes antagónicos, enfrentamientos, aventuras y, en fin, pequeña historia. Ulises, en la Odisea, regresa de la guerra de Troya. Regresa a su tierra y el viaje se le va a complicar. se le va a complicar. Coge por los pueblos y está esperándole allí su Penélope, su Telémaco. Y van a pasarle un montón de cosas. De ahí viene el concepto de una odisea. Ha vivido una odisea, ¿no? Pues eso. Porque el nombre de Ulises es Odiseo. O sea, el otro nombre de Ulises es Odiseo. Eso es. Os voy a enseñar un poquito por dentro. Mira, he abierto precisamente, aquí también conservamos los cambios de capítulo. Y maravillosas ilustraciones, ¿eh? El dibujo es impresionante. Pero bueno, voy a buscar una página que sea más de viñeta. Aquí tenéis, por ejemplo, ¿no? Mira, aquí tenéis, quien conozca la historia, ahí tenéis a los tripulantes huyendo, escondidos debajo de ovejas para huir de ese gigante de un solo ojo llamado Polifemo. Polifemo, el famoso Polifemo. El nivel del arte me parece espectacular, ¿vale? Y a quien le guste la mitología como concepto, un buen acercamiento al mundo de los cómics es comprarle un tomito de este tipo. Y a los que le gusten los superhéroes y no le hayan leído en mitología, también se pueden animar. Mira qué chulo lo que tenemos aquí detrás de las tapas. Mira, qué guapo. Buah, un panteón. Está guapísimo, ¿eh? Está guapísimo. Y después, como un buen libro sobre mitología, aparte de la historia... Pues tenemos unos extras impresionantes. Claro. Mira, aquí empiezan los extras de la mala a la buena vida, itinerario filosófico. O sea, te mete un chute, no solo de mitología, sino de filosofía. Fijaros el nivel del extra, ¿vale? Fijaros el nivel del extra. Que te va, todo lo que tú hayas leído durante la historia, todas las etapas por las que va pasando Ulises en la Odisea, tienes aquí la referencia filosófica, el aprendizaje, que quiere decir el mito. Tiene referencias pictográficas de obras de arte sobre esa parte de la Odisea. Tienes esculturas. O sea, esto es una auténtica pasada a nivel de documentación. O sea, cuando se habla de extras, tío, perdona. O sea, sí. No, Yermo es... Yermo... Es que yo creo que, o sea, siempre estamos con Panini, ECC, Planeta, Norma, como editoriales tochas, pero creo que inmediatamente después está Yermo, ¿eh? Yermo tiene esta colección de sabiduría de los mitos. Tiene el tema de elfos, enanos, los de tierras de Arran, que ahora van por tierras de Ogón, ahora ya va por otro continente. O sea, es que han pillado unas licencias que son licencias súper explotables, súper prolíficas. Bueno, tiene el sello Havel. El sello este, que no sé cómo, no me acuerdo ahora, que es el de navegar. El de navegar. Sí, pues, te voy a decir, mira, te voy a decir cuadrante. Te voy a decir cuadrante maestrante. Al final es sextante. Sextante. Tiene luego, pues bueno, tiene luego sus cositas más individualizadas. Tiene lo de las obras estas de los europeos de mujeres. O sea, tiene una cantidad de licencias. Las Reinas de Sangre, me encanta esa colección. Tiene una cantidad de licencias dentro de... Yo no me meto en las tierras de Arran porque yo me conozco y es hipotecarme. No, pues no es hipotecarme. Es jugarme, jugarme una ruptura, porque eso es una cantidad de tomo, una cantidad de espacio que es una... Pero es categoría. A nivel de contenido y de edición. Muy chulo. O sea, muy recomendable este La Odisea y la colección completa de estos mitos, ¿no? Así que ahí estamos con Yermo. Y pasamos a Arechimanga, que en este caso eres tú el que nos trae reseñita. Soy yo. Ponte y ahí en Grandecín. Ponte ahí en Grandecín. Y ya te lo comenté en una de nuestras conversaciones de WhatsApp, y de verdad esto, de hecho esto fue, que me lo diste, no me avisaste ni nada, digo, hostia, Kinder sorpresa, y la verdad, cuando me meto, digo, me voy a meter antes de leerlo, me voy a meter a ver de qué va un poquito, ¿no? De la sinopsis, porque, bueno, te lees aquí lo que es la sinopsis y no te dice mucho, digo, me voy a meter a ver qué género tiene y tal. Género Josei. Es una historia de terror. Terror Josei. Josei se supone que es la demografía manga dedicada a mujeres adultas, al público femenino adulto. Ya puedo avanzar que de Josei, como se tiene entendido, los Josei, esto tiene poco. Lo que hablamos es que siempre. Las demografías se respetan porque vienen desde allí, pero que para nosotros no leímos los shonen, que es para adolescentes. Pero. Josei o el BL. O sea, tú te lees un shonen y tú dices tú, vale. Pero es que esto no tiene. Te refieres no solo que te importe más o menos demografía, sino que no la ves claramente identificada. No, no la veo claramente identificada, simplemente veo que es una historia de terror protagonizada por una mujer. Pero como es de terror. Como hay que clasificarla en una categoría, pues la metió en esa, que es la que le coge más cerca. Y está muy gracioso, es el primer tomo de la autora Kaori Sakai. Si alguien no entiende o no es conocedor de cómo se publica en Estados Unidos, generalmente esto va por revistas, ¿vale? En Japón. Eso es en Japón. En Japón esto va por revistas, vas publicando capítulos o números en tu revista, y cuando llega un momento si ha tenido buena acogida, pues se recopila en tomo, ¿no? Pues este es el primer tomo de la autora Kaori Sakai, ¿vale? Que bueno, y ella en los extras, salen unos extras muy, muy curiosos, y dice, gracias por todo lo que me habéis ayudado a completarlo. Eso también es ese estilo muy parecido al de en arte. Bueno, la verdad es que eso será bastante habitual en el manga. En arte pasa, Viviendo con Masunaga pasa, ese tipo de tira cómica al final del autor agradeciendo. Es que es una competencia feroz ahí en Japón, y si consigues ya que te lo recopilen en tomo, es como... ¿Y de qué va este Legado de la Luna? Va de terror, es una historia de terror, y está protagonizada por Susu Wadatsumi, que es una estudiante universitaria que tiene una familia un poco rara. Te han mandado algo por ahí. Perdón, no. Cancelado. Que va de esto, de Susu Wadatsumi, que es una estudiante universitaria que tiene una familia que tiene cierto, bueno, unas circunstancias especiales, ¿no? Como que tienen maldiciones, tienen poderes, todos los miembros de la familia están un poquito tocados del ala y están relacionados con lo sobrenatural, ¿no? Lo sobrenatural en el sentido no sobrenatural de, como estamos diciendo, superheroico, sino sobrenatural de espiritismo, más allá, fantasmas, etcétera, etcétera. Tú, Mike, pues, una pregunta. ¿Dirías que esa familia da para un programa de Cuarto Milenio, por ejemplo? Posiblemente, posiblemente. Da, está entre, entre familia media española y familia de cualquier político actual, pues entre las dos está, porque suceden cosas y hay comisiones que se firman que no se sabe de dónde, pues algo menos raro es esto, ¿no? Y resulta que bueno, que junto a sus amigos, dentro de sus amigos está su ex, que eso es un poco de... por favor, no se caga donde se come. Chavales, si me escucháis, no se caga donde se come, ¿vale? Por no decir el símil más gráfico. Que deciden que para pasar unas vacaciones y ganarse un dinerillo, ir a trabajar en un hotel en construcción. Porque la hermana de uno de ellos está allí trabajando y dice, mira, venís aquí, trabajáis un poquito en el hotel, os damos alojamiento y bueno, y así os lleváis un dinerillo y todo perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que al lado del hotel hay una casa maldita. Maravilloso. Entonces empiezan a pasar cosas, ¿vale? Empiezan a pasar cosas que realmente no me gustaría desvelar nada. Lo que sí pasa es que esta chavala, cuando sueña, aparece una mujer, que es como una mujer monstruo, que se la va a cargar. Y para despertarse de ese sueño, tiene que encontrar un espejo en el sueño y decirse a ella misma despierta, ¿vale? Esto es al principio, las primeras páginas, ¿vale? Entonces, agobia bastante. ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que en esa casa hay otra cosa sobrenatural y eso interactúa con su propia maldición y se empieza a liar, ¿vale? Ella lleva una mochila sobrenatural a un sitio sobrenatural. Exactamente, básicamente. Eso es como, yo qué sé, has sufrido 3 divorcios y te vas y te encuentras con un chaval que es huérfano de los 10 años y es de un barrio marginal. Pues eso bien no va a casar, ¿no? Pues eso es lo que pasa. Y bueno, me ha gustado porque la narrativa en el manga siempre es muy ligera. Los diálogos son bastante cortos, los dibujos siempre tiran mucho del primer plano o tira ahí una splash page, tira más bien del impacto al volver la hoja. Aquí la narrativa es muy lenta, ¿vale? Lenta para lo que es el manga. Y hay diálogos más extensos, o sea, los diálogos no son de frases cortas, sino más extensos. Y sí es verdad que hay ciertas cosas que dices tú, le falta un poquito a... porque hay saltos de una página a otra y dices tú, oye, aquí ha pasado algo, que como no estés muy atento, pues se te va. Pero realmente van a ser 2 volúmenes, este es el primero. Y la verdad me ha sorprendido mucho por eso, porque no se puede encasillar en Josei. Es bastante... son unos diálogos bastante chulos, o sea, que son bastante profundos. Tiene ese toque de terror que está muy bien construido, muy bien construido. Y el dibujo es muy bueno, el dibujo está muy, muy bien. Ahí está. La portada es atractiva, ¿eh? Que es importante. Sí, sí. Ahí está. Las que te llaman la atención en la estantería. Ahí está mi personaje favorito, que es este, evidentemente, que es el primo de Susu. El primo de Susu tiene los ojos cosidos y tiene ahí su fular y es el típico fucker, ¿vale? Y es medium, ¿vale? A ver, no sé si sale aquí, ¿vale? No quiero enseñar mucho, pero está muy, muy chulo. Yo lo de verdad recomiendo bastante si os mola el manga de terror, o sea, si estáis buscando más manga de terror que ya habéis tenido... No es tan explícito, es un terror, pero no es tan escatológico como el de Junji Ito, no es tan desagradable como el Junji Ito. Es más... Por mi parte. ¿Qué? Por mi parte se agradece eso, porque la verdad... Sí, es más de... es más suspense asociado al terror, que es el terror que a mí me gusta, que realmente la gente me dirá, pues a ti no te gusta el terror, ¿no? Es más suspense. Tú lo único que quieres saber es por qué pasan las cosas, ¿vale? Realmente no te está dando miedo, pero quieres saber por qué pasan las cosas. Y la verdad que ha sido una grata sorpresa. Ha sido una grata sorpresa porque para nada me lo esperaba así. Y son dos tomos que no es tanta inversión, digamos, de apuesta, que se puede probar, se puede picar. Se puede probar, ¿sí? se puede picar. Sí, sí, está muy bien. Así que eso, El legado de la luna de Kaori Sakai. Estupendo. Pues yo voy con otro de mis platos fuertes. O sea, le tenía unas ganas a este cómic, tú lo sabes. Lo he hablado contigo mucho. Uh-huh. Y es del que se está convirtiendo en uno de mis autores favoritos, Timothy Le Boucher, Esos días que desaparece. Aclarar que esto no es una obra nueva de Timothy Le Boucher, sino que es el primer cómic que sacó, que aquí en España lo publicó D-Books, pero a partir de la segunda obra, Esos días que desaparece, Esos días que desaparece, iba a decir otra vez. El paciente y 47 cuerdas, que va a ser dos volúmenes, 47 cuerdas, por ahora se ha publicado el primero, lo está editando Nuevo 9. Pues Nuevo 9 ha hecho ahí un movimiento y ha conseguido publicar la primera obra de Timothy Le Boucher para de este modo poder tener la obra completa de este autor publicada por la editorial Nuevo 9, ¿vale? Entonces, esta realmente es la primera obra, la obra de Timothy Le Boucher. Aviso también porque ha cambiado la portada con respecto a cómo se publicó en D-Books. Y esta portada está... La otra portada era ya muy llamativa. A mí siempre me atrajo ese cómic por yo no conocía todavía el autor. Y la portada me atraía, pero es que esta portada todavía es que me gusta más. Si fijáis el efecto, ¿no? Que tenemos arriba una serie de personajes junto a un río y si le giramos, pues tenemos... Hostia, otro. ¡Qué chulo! No te habías fijado, te creía que era un reflejo, ¿no? Me creía en reflejos, ¿sí? Pues no, si te fijas, no son los mismos personajes. No son los mismos, no. O al menos no todos ellos. Al menos no todos ellos. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, os voy a contar un poquito la sinopsis. Como la propia sinopsis oficial te hace la pregunta, ¿no? Venga, dale. Y después ya sigo contando. ¿Qué harías si de repente te dieras cuenta de que solo vives uno de cada dos días? ¿Eso cómo puede ser? Os lo explico yo un poquito más para que entendáis qué pasa. La persona, tú, ¿vale? Uh-huh. Te vas hoy a dormir. Además, esto es justo lo que pasa en el primer capítulo, digamos, ¿no? Tú te vas a dormir, has tenido hoy tu día normal, de tu trabajo, tus historias, ¿vale? Y ahora, mañana te levantas y tú haces tu rutina, ¿vale? Te desayunas, te vas a tu trabajo. Y te dicen en el trabajo, ¿yo qué te pasó ayer que no viniste al trabajo? Y dices, ¿tú qué dices? Yo estuve aquí en el trabajo. Uh-huh. No, hombre, ¿qué me estás contando? Que el jefe el enfado que tiene, no sé qué. Y entonces no te empieza a ver los calendarios, los relojes y todo, que efectivamente estamos en dos días, no en uno. Y entonces el primero chaval es esto que es inocente. Plan, yo sí que os habéis currado la broma, ¿vale? De que no. Que entonces, ¿tú qué pensarías? Pues el chaval dice, pues, no sé qué coño me ha pasado, pero me llevo en la cama metido 24 horas y no me entera de nada. Pero cuando le sucede otra vez más, ya empieza a ver que algo está pasando, ¿no? Uh-huh. Y ahí empieza el misterio de la obra. Como es propia sinopsis, voy a daros un poquito más para generar ahí el enganche. Resulta que ese día que tú no vives, hay, vamos a decir, otra personalidad, otro ente que se adueña de tu cuerpo y vive tu vida. Y tú no te has enterado. ¿Vale? Y entonces ya veréis cómo esto el chaval lo descubre. Y va a intentar tener, fijaros lo que vamos a decir ahora, ¿no? Va a intentar tener una convivencia, una relación, una comunicación con esa persona, que es el mismo, uh-huh. Para ver qué está pasando, e intentar poner unas reglas del juego, pero ya te digo yo que no va a salir bien. No va a ser así. No va a salir bien, ¿no? Y entonces, pues como consigue, es que Timothy Le Boucher, es que de verdad, si no lo habéis probado, bueno, a lo mejor lo probáis y después no os gusta, pero si os gusta, es que a mí me parece delicioso cómo plantea las historias. Y me parece súper original los planteamientos, cómo él quiere realmente reflexionar sobre otras cosas, porque en este cómic realmente lo que estaba hablando es de la identidad, de, como dice la propia sinopsis, la dualidad del ser, quién soy y quién creen que soy. La relación entre el cuerpo y el espíritu, en fin, toca otros temas que no son habituales, a mí me parecen súper interesantes, y además tiene una forma de tocarlo que le mete un suspense, una sensualidad, que eso está en todos sus cómics, que es muy elegante para mi opinión y está súper chulo. Y a mí es un autor que me tiene loco perdido, de verdad. Yo no sé si hay mucha gente en este barco, pero yo estoy loco con esto. Os voy a enseñar algún dibujo. Tengo que comentar, por ejemplo, ya que ya me estoy haciendo un experto en el autor, que siendo su primer cómic se nota. No es muy notorio, ¿vale? Pero ya, mira, aquí veis, si ya habéis visto otras escalas que ya he enseñado otras veces, pues ya veis que el tipo de dibujo, que siempre le han dicho que es como una mezcla de europeo y manga, ¿vale? Siempre se suele comentar. Uh-huh. Para nada es mal dibujo, es un buen dibujo. Pero se le nota que es la primera obra. No están los acabados tan bien como ya tú lo puedes ver en El Impaciente o en 47 cuerdas, ¿vale? Pero eso para nada le resta valor a esto, ¿eh? Que lo tengáis en cuenta. Entonces, fascinante, ¿vale? He contado lo que pasa y no se va a quedar la cosa así. Después van a pasar cosas. Por ejemplo, va a pasar cosas que de repente la periodicidad ya no sea la misma, ¿vale? Y entonces, bueno, muy guapo. Yo recomiendo a todo el mundo Esos días que desaparecen. Recomiendo a todo el mundo que se acerque a este autor, que aproveche que Nuevo 9 está editando toda la obra, además en un formato muy bello. Además, para la estantería va todo ahí magníficamente, cambiando los colores de los tomos, pero siempre con sus mismos detalles. Y está chulísimo. Yo me tendré que subir, pero como ya que me lo has dicho, pues me subiré primero con ese, luego iré al paciente y luego iré a 47 cuerdas. Yo me mojo aquí, porque eso está en nuestro Google Drive compartido. Habrá un vuelo 616 de Timothy Le Bouchet. Eso lo meto yo como que soy el comandante, ¿no? y de la tripulación, quien se quiera subir, que se suba. Pero es que tienen tantas chichas para poder hablar con spoiler de estos cómics que da mucho gustito. En fin, hemos pasado ya por Fandogamia, Yermo, Arechi y Nuevo 9. Y llegamos ahora a Serendipia, ¿verdad? Sí. Estamos viendo diferentes cómics, diferentes géneros y estamos viendo diferentes formatos, tío. Porque hoy también tenemos muchos formatos diferentes. Fijaros este formato de Fandogamia con Asalto al Tren de Glasgow, que tenemos un formato que no es el tamaño europeo, es como podría ser el de Se ha horneado un crimen, pero es en cartones, por ejemplo, ¿no? Tenemos nuevas, diferentes alternativas, diferentes formatos. Sigue siendo súper cómodo este formato, ya sea rústica o cartones, sigue siendo un formato que con una manita, estoy aquí súper cómodo leyendo y la verdad muy agradable. Asalto al Tren de Glasgow, cómic de autoría española, Abel Alves y Miguel Carbona. De Miguel Carbona, por ahora hay dos cosas publicadas y las dos cosas han pasado por aquí, porque tuvo la colaboración en Paz, era uno de los autores que estaba y ya aquí su primera obra ya completa. ¿Y qué cuenta Asalto al 3 de Glasgow? Mira, fijaros el sello que pone aquí, basado en hechos reales, y eso es importante. A mí me lo ha hecho todavía que sea más interesante el cómic, porque ¿qué nos va a contar? Pues nos va a contar la típica historia de grupo de personas que está preparando un crimen, un robo, estilo Ocean Eleven y similares, pero que es un caso real. Entonces, vamos a ver que hay un grupo de delincuentes que en el año 1963 decide robar el asalto al tren Up Special que iba de Glasgow a Londres. Monta la banda y además vemos cómo es un caso real, cómo se monta una banda en ese caso. Primero tira de tus más cercanos, después ves que tiene necesidades de especialistas en diferentes materias, después te encuentras que, claro, tampoco quieres que esto sea demasiado grande, porque si es grande, primero pierdes un poco el control, repartes más, la gente que se une, ¿te fías o no te fías de ellos? Y entonces, las cosas que pueden pasar, ¿no? Y entonces vamos a ver toda la planificación del caso, como debe de ser este tipo de historia. Vamos a ver la ejecución del caso y vamos a ver la resolución. Tenemos aquí la historia completa, ¿vale? El tipo de dibujo pues un dibujo así como caricaturesco, pero le va muy bien, muy fresquito. Fijaros. destacaría, destacaría que dentro de ese estilo es muy detallado y me gusta mucho el uso del color que tiene la obra. Me parece que tiene una paleta muy chula. Mira, por ejemplo, aquí cómo se destaca el uso de los verdes que están paseando por el parque. Después, cuando vamos a alguna viñeta más de la noche, pues vemos muy bien el tema de la oscuridad, las iluminaciones. Está muy bien. Me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho el arte y el color. Y después, con respecto a la edición, aparte de que nos cuentan, también vamos a darle mérito a Abel como guionista, que hace que una historia real pues sea muy amena, que sea divertida, que no se te haga bola, lo hace muy interesante, está como si estuvieras leyendo o viendo una película ficticia, pero con un caso real. Después tiene unos magníficos extras de trasfondo histórico que te vienen fantásticamente bien en este cómic, porque todo lo que tú has ido viendo en el cómic, ahora te lo documentan, pues el coche que usaron, este es el tren, aquí está el puente donde se hizo, esto es la villa de la campiña donde tal, no quiero contar cosas, incluso tiene después la foto de las personas de la banda y puedes ver si más o menos pues están acertadas las recreaciones, si consiguen transmitir un poco su personalidad. Y bueno, deciros que, insisto, como es un caso real, es bastante sorprendente la resolución, ¿sabes? La resolución, dices tú, ¿en serio, tío? ¿En serio? Pero es que es un caso real, pues pasan estas cosas, ¿vale? Y a mí me ha gustado mucho, ¿vale? De Fandogamia. Esto salió, si no recuerdo mal, en crowdfunding originalmente. Salió en preventa, ¿no? Creo que fue preventa. Ah, bueno, preventa, ¿no? Eso sí. En preventa y ahora pues lo tenemos ya disponible en librerías para hacernos con él, ¿vale? Uh-huh. Pues fijaros, ¿no? Hemos visto varios estilos y como hemos visto antes lo de un Houdunit, ahora una preparación de un atraco, cómics todos con muy buenos extras, reforzando la experiencia, en fin, yo creo que traemos una buena selección este viaje, ¿eh? Yo este... Muy completita. Me lo apuntaré en la lista de pendientes y como suelo hacer últimamente en mucho cómic español, digo, espero a encontrarme con el autor en un salón algún evento. Y así es como no me puedo resistir. Porque sí, tengo que encontrar alguna forma. Yo pensaba que lo íbamos a ver en Úbeda, tío. Estuve pendiente, pero qué va, no hemos tenido la suerte. Tengo que encontrar alguna forma para evitar comprar TVO. O por lo menos evitar comprar TVO en el acto, ¿no? Y entonces yo creo que esa en el TVO español va a ser una vía muy, muy posible. Porque si no, no. Bueno. Ya estoy temiendo por el espacio. El problema es que vivimos lejos, tú y yo, porque si no, pues haríamos ahí una especie de biblioteca conjunta. Yo te iría dejando mis cosas, tus cosas. Nos alquilamos un local, tío. No compraríamos el mismo cómic porque nos lo prestaríamos, en fin. Claro, ese sería bueno, el tema. Pasamos a Grafito, ¿no? Y nos vas a contar tú sobre un cómic que te ha gustado mucho. Vamos poniendo en grande. Pero Michael, esto no debería de ir en pijame, lo que vas a contar ahora. Esto debería de ir en la zona de pijame. Lo podemos dejar para atrás, ¿eh? Vamos con un bombazo que ha metido Grafito, que se llama Supervillanos, pero bueno, originalmente se llama Minor Threat o Threat o algo así, que bueno, amenazas menores sería la traducción literal. Yolanda y Guillermo de Grafito han tenido a bien decir, oye, no vamos a poner amenazas menores a esto, vamos a llamarlo Supervillanos. ¿Y de qué va este supervillano? Pues este supervillano va sobre, aquí están los protagonistas, va sobre una historia de villanos de poca monta, ¿no? De eso que siempre está en el esos villanos que son de segunda clase, que no se le echa mucha cuenta y que, bueno, que al final, pues bueno, explora este TVO un poco el lado humano de estos villanos, ¿vale? ¿El torero de Daredevil entraría ahí en ese el ámbito? Torero de Daredevil, todos los villanos de Flash. Yo cuando lo leí digo, estos son los villanos de Flash. Pobrecillo. Que yo Flash, el personaje me encanta, pero los villanos son El violinista, no, el violinista. Claro, el violinista, el flautista. Y bueno, y está guionizado por Patton, creo que los guionistas es Patton Oswalt, sí, seguro, y Jordan Bloom, dibujado por Scott Herbert, y creo que el color viene de Ian Henry, ¿vale? Esto es del sello Dark Horse, ojo, que por eso digo que ha sido un bombazo, y nos cuenta la historia de uno, como estaba diciendo, unos supervillanos, unos villanos realmente de poca monta, creo que ahí jugando con el tema de son supervillanos, no, pero bueno, que se ven. Dime. Tú, a lo mejor yo me voy a ir a de listo, tú te has dado cuenta del detalle, como tú sabes que yo me dedico al tema del diseño, mira cómo el super está talle echado. Sí. Hace ese juego de supervillanos, pero poco. Villanos. Sí. Son de poca monta, ¿no? Sí, son totalmente de poca monta. Y bueno, y se encuentra en un contexto donde Monigote, un gran villano, ha acabado con la vida de, no sé si es niño o chico, Chico Noche, que es el sidekick de Insomnio. O sea, Monigote es un trasunto del Joker, Chico Noche es un trasunto de Jason Todd, ¿no? Y Insomnio es un Batman pasado de vueltas de loco. En el momento que le van a matar a Chico Noche, cuando matan a Chico Noche, Insomnio dice, voy a reventar a Monigote y voy a reventar a todo el que se me ponga por delante. Y claro, estos supervillanos dicen, oye, nos va a salpicar, nos va a acabar salpicando y tenemos que encontrar a Monigote antes que Batman venga, Insomnio venga aquí, nos pegue dos tortas y nos diga, oye, por villano te ha tocado, ¿no? Y está muy guay porque, bueno, pues hay un crisol de personajes donde, bueno, gracioso, el que más pega es este, que es un trasunto del acertijo, que él planifica todos los planes, su superpoder es planificarlo todo a la perfección, que realmente luego no le sale nada bien. Por eso es una parodia. Y la verdad que si veis, es un dibujazo, una historia muy chula, ¿vale? Con un giro al final que te esperas, pero no te esperas. En el sentido de tú sabías que ahí va a haber un giro, pero no sabes de qué forma lo va a hacer, ¿no? Y Grafito se ha hecho con esta licencia. Van a ser más tomos. No sé cuándo lo sacará Grafito. Pero bueno, la verdad que en la preventa lo han petado. Back to Basic, rústica con solapa, ¿vale? Papel muy bueno, un papel satinado, pero no es, podríamos decir que es semi satinado, con bastante gramaje y con también muchos extras, ¿vale? Con portadas variantes y tal, y de verdad que lo recomiendo porque ya te lo comenté cuando me lo leí, este tipo de historias es lo que tendría que estar haciendo Marvel y DC. Es pijameo convencional, pero no inventa la rueda, pero es un soplito de aire fresco. La maldita y bendita continuidad que no les deja salirse del corsé y por eso después tienen tanto éxito los Elseworlds y los Universo Ultimate y demás. Este es Insomnio, ¿vale? Este es el trasunto de Batman, ¿vale? Y la verdad que... Pues mirando por dentro, porque en la portada cuando la vi, creo que te lo comenté, me daba mucho más rollo a Black Hammer que por dentro. Por dentro el tipo de dibujo no me parece tanto tan parecido a Black Hammer. A mí me daba también vibras de Black Hammer, pero no se le acerca a Black Hammer. No me refiero en calidad, bueno, que Black Hammer me gusta más, pero que no va de ese rollo. No va a los Jeff Lemire. Patton Oswalt es un actor, guionista, actor, súper fan de los superhéroes y de hecho ha salido en varios productos Marvel como Agent of S.H.I.E.L.D. Ha hecho de agente de S.H.I.E.L.D. en la serie Agent of S.H.I.E.L.D. Y bueno, En la contraportada aparecen críticas de Neil Gaiman y de Taika Waititi, el creador de Thor Love and Thunder que tanto te gusta. Y bueno, podríamos decir para nuestros seguidores que me han escuchado más de una vez criticar esa película, te pasé el otro día una noticia en la que el propio Chris Hemsworth se avergüenza de su papel. Entonces ya no hay más preguntas, señoría. Es un mojón de película. Yo, si os gusta el pijameo, os tenéis que pillar esto. Os va a gustar, seguro. Guay. Supervillanos tachados de grafito. Tía, que claro, gráficamente a nivel de diseño está guay, pero no cómo lo verbaliza. Es decir, no supervillano, habría que decir. ¿O qué? También vi una entrevista a Yolanda y a Guillermo hablando de este TVO, y hay un trabajo de traducción en este TVO muy, muy importante. Porque, claro, Monigote... El lenguaje de los villanos seguramente será un poquito así de la calle, ¿no? Quizá. Y el nombre de los villanos también, Monigote. Ah, claro, para jugar con... Para que se vea la referencia, pero en fin, ¿no? Vale. Claro. Uh-huh. Bueno. Está muy chulo, yo lo recomiendo. Pues seguimos viajando de editorial y llegamos a Carten. Te quedas tú enfocado ahí en primer plano. Porque, mira, ahí la carita. Ese era uno de los que tú, cuando se publicó el plan editorial de este año de Carten, era de los que tú dijiste. Te lo dije. Eso lo quiero yo. Oyentes, voy a cantar, ¿vale? Son 80 días, son... 80 nada más en barco, na. Buenísimo. La vuelta al mundo en 80 días, ¿vale? Adaptación que nos ha traído Carten. Ojo, que también os voy a decir que la han editado tanto en castellano como en vasco. Ojo, es reseñable. Pertenece al género Young de... Qué tonto soy, Michael. Es que soy tonto, pero no, tengo incontinencia. Dice, es reseñable. Dice, no va a ser reseñable si lo estás reseñando. ¡Ah! Al sello Young, vamos a seguir, ¿vale? Al sello Young de Carten, al sello enfocado el shonen de Carten. Lectores adolescentes. Ya reseñamos aquí Los hijos del Capitán Grande Tengu. Es de decir, que bueno, Los hijos del Capitán Grande Tengu es una adaptación que es una absoluta locura, a pesar de que la novela no está al nivel de La vuelta al mundo en 80 días. Y esta adaptación, pues no está al nivel de la adaptación de Los hijos del Capitán Gran, pero es una mejor novela, ¿no? También es verdad que peca este TVO de que son 64 páginas y de que, bueno, de que también está adaptado al público adolescente. Adapta fielmente toda la novela de Julio Verne con un dibujo y unos colores y unos detalles que van que ni pintados, ¿vale? A esta historia. Y bueno, es como me pasa como a ti con la Odisea. Claro. Que voy a hablar de La vuelta al mundo en 80 días. Phileas Fogg va a su club de señoritos con dinero, ¿no? Al club náutico de allí, pues allí no hay club náutico, allí no juegan al pádel, allí toman el té. Son señores aburridos con mucha pasta. Con mucha pasta, que están todos los días leyendo el periódico y dice, sí, se puede dar la vuelta al mundo en 80 días. Dice, sí, de verdad se puede. Dice, si apostamos, lo hago. Dice, venga, vamos a hacerlo. Y entonces dan la vuelta al mundo en 80 días. Y bueno, y están contando todas las peripecias, ¿no? Y todos los contratiempos, porque hay un montón de contratiempos. Va muy rápido, porque se reduce a 64 páginas. Para mí es una lástima, que soy muy fan de esa historia. Si son 80 días, no va ni a página por día. Exactamente. Tengo ahí el libro, tío. No lo he cogido. Tengo ahí el libro, está afuera. Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho la adaptación y creo que es una adaptación. Yo he leído La vuelta al mundo en 80 días en la novela, la he leído en un librito ilustrado en inglés con 12 años, porque eran los libros estos que te ponen en la ESO, y ahora la he leído en cómic, ¿no? Y creo que es... ¿Y la serie que tú has cantado, te la has visto o no te la has visto? Pues sí, me la has visto, vamos. Oh, y luego hicieron una cosa súper loca que no estaba tan bien, pero que era Phileas Fogg, bueno, Willy Fogg y el viaje al centro de la Tierra, que pusieron Willy Fogg dentro de otra novela. Con su sombrero de explorador del África. Total. Y está muy bien. Es una forma de acercar la literatura, la buena literatura, al chaval más joven. Y además, pues bueno, creo que es una obra muy agradecida para adaptarla, y creo que para el lector es algo bastante positivo, porque te lees esto, si te queda con ganas de más, luego el libro es muy accesible y el camino para fomentar la lectura con este TVO está muy, muy, muy bien logrado. Es que ahí no podemos obviar eso, ¿no? Que está puesto para Young, pues uh-huh. Quizás el volumen también de páginas pues está pensado para que a una persona que tiene que empezar a meterse en la lectura, pues no le eche para atrás, que se anime, y lo que tú dices, que sea un punto de acceso amigable que te anime después a seguir leyendo. El dibujo está muy chulo, ¿eh? El dibujo a mí me ha gustado muchísimo. Pero está Tico. ¿Tico está en el elenco? Tico no está, tío. Tico no está. Tico arte tenía Tico. Tico, hombre, por favor. Pero está muy bien porque, mira, por ejemplo, hay pocos extras, la verdad. Hay pocos extras, pero aquí está, por ejemplo, la cubierta francesa de las cubiertas de Excel, ¿vale? Jules Excel está por aquí abajo, que era el editor de Julio Verne, que luego RBA sacó una colección que tengo unos cuantos volúmenes con esas cubiertas, con detalles en dorado. Y bueno, creo que todo amante de Julio Verne, aunque ya se haya sabido la historia 20.000 veces, se lo tiene que pillar, al igual que los hijos del Capitán Grant, si eres amante de Julio Verne. Si eres amante de Julio Verne y tienes un niño, un sobrino, lo que sea, pues se lo regala. Yo qué sé, es algo que yo creo que tiene que estar en la biblioteca, porque al final es un clásico universal adaptado al cómic y bien hecho. Pues muy bien, me parece estupendo. ¿Tú tienes edad para saber que quién cantaba la canción de Willy Fogg? Edades. Ay, ay, ay, está fino ahí, ¿eh? Que si yo tengo edad, ¿qué edad tengo, crack? Rondando los veintitantos, tienes tú. No, pero a ver, no lo sé, lo supe a posteriori. Yo en ese momento también lo supe a posteriori. Yo en el momento pues, lo escuchaba, pero tarde después vi que eran los del Chacachá del... Bueno, el Chacachá del Tren no es el consorcio, es la evolución de Mocedades. En fin, hablando de otro tema. Ponme en grande ahí, que voy a enseñar la portada hasta aquí. Seguimos con Carten, ¿vale? Con Carten lo vamos a decir a los oyentes, también lo sepan. Lo que hemos tenido hasta ahora son novedades, pero con alguna editorial que se anima, nos gusta también hacer rescate de obras del armario, ¿no? Darle segunda vida, que estamos siempre muy anclados a la novedad, sabéis que la vorágine es gorda. Entonces, hay a lo mejor algunas obras que se han estrenado, no digo que no tengan que tener éxito en su momento, pero que queremos darle un segundo empujón humilde desde nuestro proyecto. Y en este caso, con Carten estamos en ese plan, solemos siempre traer algo nuevo, algo un poquito de almacén, y traigo Catinga, ¿vale? Catinga de Herman, que Herman, de hecho, ha tenido novedad reciente en Carten. Siempre me olvido el nombre, porque Brigantus. Me sale Spartacus, tío, y es Brigantus. A ver, porque es un... En verdad, no, porque es un pretoriano el que está... No, es porque soy tonto. Simplemente por eso. Entonces, en vez de traer esa novedad, pues nosotros hemos traído la novedad de Julio Verne y traemos de Herman Catinga. Vale, aquí tenéis el dibujo de la portada. Primero, no sé si os preguntáis, ¿Catinga qué es? ¿Qué es Catinga? Michael, ¿tú sabes lo que es Catinga? ¿Qué significa esa palabra? No. Pues mira, me aprovecho y me veis directamente. Primero, al magnífico contexto histórico de esta obra, también tenemos buenos extras, y os voy a enseñar un mapita que me va a ayudar para explicaroslo. ¿Veis esa región de Brasil? Uh-huh. Vale. Ocupa, según dicen aquí, si no recuerdo mal, un 10% del terreno, y es, para que te haga una idea, un terreno con una orografía, un paisaje tipo desértico, tipo, tipo el western americano, ¿vale? Entonces, Caatinga me ha servido para explicaros la palabra del nombre del título, explicaros que esto realmente es un cómic de tipología western, pero como novedad es un western que se desarrolla en Brasil, no en los Estados Unidos, ¿vale? Te estás quedando un poquito pillado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Vuelvo o no vuelvo? Sí. ¿Estoy aquí o no estoy? Un momento, aquí? Espérate. No, voy a hacer una cosa. A ver. ¿Qué me vas a hacer? Ahora, sigue. Ya está. Tú, no lo has dicho. ¿Tú me has escuchado bien a todo lo que te he dicho? Que es un cómic tipo western, pero que... Sí, eso sí. Pero que se desarrolla en Brasil, no en Estados Unidos, como es habitual en las típicas historias del oeste, ¿no? Como decimos por aquí. Entonces, nos encontramos una historia que podría ser una película de John Wayne, pero con estos personajes. ¿Qué es lo que ocurre en Caatinga? Tenemos a un poderoso terrateniente que controla las tierras y que tiene, pues, maltratado, digamos, a las familias que viven en los alrededores, ¿no? Entonces, un día, los hijos de una de estas familias, la impulsividad, la juventud, el estar hasta los mismísimos de que te pisen el cuello, ve a tus padres sufrir, en fin, por esos motivos, un día deciden jugársela al terrateniente y le roban una res, ¿vale? Y entonces empieza la escalada. El terrateniente responde de una manera muy desproporcionada, que ya veréis. La familia, ellos dos, no se quieren quedar tampoco callados y entonces responden más y ya acaba el terrateniente liando la gorda, ¿no? Pasan cosas. Lo que digo es que al final este grupo esta pareja de hermanos se tienen que unir a un grupo que tiene un nombre que tengo aquí porque en portugués brasileiro, que es Cangaceiros, que son una especie de bandidos, como si fuera Curro Jiménez aquí en Andalucía, pero allí en Brasil. Curriño es que me niño. ¿Vale? Que juegan a nivel literatura, es como el Robin Hood, ¿no? Son bandidos, pero de los buenos, porque roban a los ricos, pero para quedárselo ellos, en realidad. Porque no lo reparten con nadie, ¿no? Este al final también tiene muchas referencias, aunque sea western, pues las películas de mafia y ese tipo de cosas, ¿no? Y cada uno va mirando por su bien, por sobrevivir, en la situación que les ha tocado y tiran como pueden, ¿no? Total, que estos dos hermanos se ven metidos en este grupo y van teniendo por un lado un arrope, por otro lado buscando también una oportunidad de venganza más gorda, porque es que esto es una escalada que nunca para. La violencia engendra violencia, hermano. Sí. Entonces, os voy a enseñar ya un poquito por dentro para que veáis un poquito la calidad de Herman, por si no lo conocéis. Hay primera página ya potente. El nivel del dibujo, de detalle. Aquí tenéis a Herman, por cierto. Podéis ver ahí, maravilloso. Y después tenemos un tipo de dibujo y un color muy característico de que estamos en un entorno árido, ¿vale? O sea, te metes en situación, llega un poquito de angustiarte, ¿no? Te metes un poquito en la historia, estás viendo que estás metido en un círculo vicioso de violencia, en esos paisajes que están muertos de hambre, de sed, y yo la verdad es un poco ahí fuerte, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y nada, aquí una imagen un poquito más de adelante con armas, caballos y demás. Por supuesto, lo de siempre, ¿no? A quien le guste las historias tipo western, les va a gustar y va a ser además un soplo de aire fresco cambiarle el contexto, irte a Brasil a un nuevo escenario. Y en general es un tomo autoconclusivo con una historia que, bueno, ya estamos hablando, ¿no? Que es cruda, ¿no? De aquí no hay nada de Happy Flower. Pero bueno, tienes una historia que comienza, que termina y que está muy bien, ¿no? Como habéis visto, a nivel artístico. Los extras, que ya antes he empezado a enseñaros, también tiene unas extras tipo láminas, ¿no? Así, para que veáis de esa maravillosa acuarela, y después también tiene una parte de boceto, y después lo que os he dicho del contexto histórico, muy amplio, ¿eh? Oye, es que estamos hoy, aparte de esta que os he enseñado, con imágenes fotográficas de los que son los cancengueiros, cangaceiros. Me vaya a disculpar, ¿eh? Porque es que, mira. Yo, el belga no lo controla, pero el portugués tampoco, ¿eh? No, ni el español, si nos ponemos. ¿Vale? Mira, fijaros lo que hacía una banda de cangaceiros. Mira el botín. Joder, hijo. Uf. ¿Vale? Y estos se supone que son los buenos con respecto a los terratenientes. ¿Vale? Y después lo de la portada, para que veáis que tenían su vestimenta típica, ¿no? Y ese tipo de sombrero, ¿no? Que veis en la portada que parece napoleónico, ¿verdad? Y es muy. Bueno, pues lo que digo, otro contexto, en vez del típico sombrero de cowboy, ¿no? Pues aquí uh-huh. tenemos. Gran obra de Hermann y gran obra de Carten en su línea de. Colección clásica. Eso te iba a decir, pues, de colección clásica, o sea, es una nueva edición de Carten, no es una obra nueva, pues estoy viendo aquí que esto lo editó Planeta. Hay dos, a ver, lo tenía aquí. Sí, Carten editó. Está haciendo un buen trabajo de recuperación de obras descatalogadas y reeditándolas. Sí, sí. Lo editó Planeta, primero en rústica, ¿vale? Creo que en 1997. En rústica. En la época del cartoné. El cartoné tanto cartoné como en rústica, ojo, es en 1997. ¿Eh? Ah, vale. Una rústica a tamaño europeo, ¿eh? Ojo, Planeta en aquello tiempo. La portada es la misma, pero con otra rotulación. Y es mucho mejor la de Carten, la verdad. Y claro, era rústica de 48 páginas y esta es cartoné de. O sea, rústica y cartoné de 48 páginas en el caso del Planeta, y esto es cartoné de 64 páginas. Entendemos que esas son los extras, ¿vale? Y bueno, y de Hermann está ese Brigantus, que parece ser que sí, es una serie abierta. Esto es, este Catinga es algo cerradito, y luego sí. Brigantus es que es una serie abierta donde Hermann solo está en el dibujo. En Catinga es autor completo, por lo que se ve. Sí, así es. Así que muy guay. ¿Vale? Así que. Yo el Brigantus estuve a punto y ese no sé si caerá. Vale. Pues muy chulo, ¿no? Y además, lo que he dicho, que me gusta mucho también. Se lo ofrecemos a todas las editoriales, ¿eh? Oportunidad de rescatar obritas del pasado y darle humildemente una segunda vida desde aquí. Uh-huh. Y a continuación, vamos ahora a una de las novedades de Tengu, ¿eh? Que nos la va. En este caso nos la hemos leído los dos, pero tú vas a llevar la voz cantante con esta obra que ahora ponte ahí en grande, que se te ve a ti, que se te ve a ti bien. Vamos a ponernos aquí en grande. Ahí está, y dale caña. Y bueno, Tengu, ya sabéis, siempre lo decimos, la línea editorial de Tengu son los gustos de Alejandro Edo, su editor. Y bueno. Tengu trae muy buen europeo, ha hecho algunas cositas como Haunted House de manga, va a traer más manga, trae eso, cositas mucho relacionado con el tema de Oriente y tal, de Asia, de Japón. Pero también Tengu se está lanzando a ese mercado español, ¿no? Y ya salió con Alcayo, que fue un auténtico pelotazo. Y ahora repiten con autores españoles en Los hijos de Jápeto. Ojo, curiosidad que puede que tú no sepas. En una entrevista a Daniel Díez, editor de Carten, confesó que este cómic se lo disputó con Tengu y al final se salió Tengu vencedor, pero que se disputan muchas licencias. Ahora hay buenos términos, pero que se disputan muchas licencias, eso es bueno. Hay una son dos editoriales que editan muy bien, así que tenemos la tranquilidad de que... Y ganan los autores, ¿eh? Ahí ganan los autores, ¿eh? Ahí ganan los autores, ahí ganan los autores. Y bueno, edición de tengo, ¿vale? Vamos a empezar por la edición cartoné, con una sobrecubierta, unas cubiertas interiores chulísimas, ¿vale? Con cuerdecita marca página, que lo vienes sacando siempre en casi todos los TVO. Y bueno, guionizado por Raúl Valén y dibujado por Alex Cruz Santana. Lo conocimos de The Whale Notes, que luego hablaremos de ella casualmente. Y bueno, tiene este estilo feísta tan característico y que al final está tan reconocible y bueno, y tan cautivador, ¿no? Porque es que te atrapa y te lleva a una atmósfera que la verdad que yo no he visto nada parecido en el mundo del cómic. Me parece una absoluta locura. ¿Y de qué nos habla los hijos de Jápeto? Nos habla de Juan Pablo nos dice que nos seguirán diferido. Un saludo, Juan Pablo, gracias. Muchas gracias por pasarte. Nos habla de un grupo de humanos que son los elegidos por una raza extraterrestre para ir a Jápeto, que es una luna de Saturno, creo. No me acuerdo. Saturno, sí. Sí, de Saturno, donde esta raza esta extraterrestre habita, y resulta que esta raza extraterrestre es mucho más avanzada que el ser humano y ha elegido a unos pocos de seres humanos para para iniciar ese contacto, ¿no? Está muy chulo porque, bueno, se desarrolla el viaje de estos elegidos y luego la llegada a Jápeto, y es un TVO que nos hace reflexionar mucho sobre cómo sería el contacto con una especie extraterrestre, cuál es la verdadera naturaleza humana en los propios extras, que tiene muchos extras, ¿vale? Tanto de dibujo como de aquí, vemos el dibujo, como de texto, con Raúl Valén hablando de trabajo. O sea, me gusta, eso extra, me gustaba la parte en la que tú ves cómo ellos se coordinan, cómo trabajan, ¿no? Se ve lo que te puedes imaginar, ¿no? Pero cuando lo puedes ver, te lo lees, de cómo ellos dicen, oye, pues mira, propuso esto, lo hice así, mira que lo que me trajo, mira lo que... Y eso está guay, ¿no? Ese trabajo conjunto. Y en estos extras, pues bueno, también nos comenta que Raúl intentó vender esto como una parte final de 2001, Odisea en el espacio. Bebe mucho de la película de Kubrick y de definir la naturaleza humana. La verdad que es un viaje a Jápeto, pero realmente es un viaje interior de los protagonistas. Y nada, creo que va a dar bastante que hablar porque es cuanto menos un cómic muy, muy singular. Yo me gustaría expresar mi opinión como vivencia de leerlo. Sabéis que nos gusta ser honestos en nuestro programa. Yo es un dibujo que de partida me echaba para atrás. Yo no pensaba que pudiese gustarme, pero es que tiene una personalidad ese dibujo, y es un dibujo que no debe de cambiar. A ver si me explico. Uh-huh. Es que este hombre hace muy bien esto. Y entonces, para este tipo de cómic, para este tipo de atmósfera, porque estamos hablando de un viaje a un sitio que es totalmente desconocido, entonces, si tú tienes un dibujo muy, muy definido de cómo son las cosas, pues es un poco extraño, ¿no? Porque un mundo que es totalmente desconocido para los seres humanos no puede tener muchas referencias visuales que sean cómodas para ti. Exactamente. Entonces, esa referencia... esa vivencia de cuando tú lees este cómic, tú lo has dicho antes la palabra, te metes en una atmósfera que a mí, habiéndome echado para atrás originalmente, después estaba metido de lleno, estaba cautivado. Y ha sido un cómic que cuando ha pasado el tiempo, han sido de los que se han quedado en mi memoria. Uh-huh. Pero a mí mismo me resulta curioso la experiencia, porque insisto, sin ser un dibujo definido, hay viñetas que yo tengo grabadas en la cabeza. Sí. Y entonces esto es una cosa muy... Creo que tendremos la oportunidad, si puede ser, de hablar con el dibujante en persona. La tendremos. Queremos poderla y quiero hablarlo con él, ¿no? Y reconocérselo personalmente, el trabajo y cómo ha conseguido eso, cautivarme, ¿no? Entonces, para estos lectores que echen un ojo a la portada, al interior, han visto lo que tú has enseñado y digan, hostia, no me... Humildad. Yo estaba igual, ¿sabes? Y después te vuelve loco. Uh-huh. Yo, y el uso del color, que tú también lo has comentado. Yo creo que en este caso lo que puede echar para atrás a un lector, y es por cuestión de gusto, es que no te guste la ciencia ficción reflexiva, ¿no? No es una ciencia ficción de... Sí. Si no te gusta así, 2001, Odisea en el espacio, por ejemplo... Mírate la peli, si te gusta, te compras el TVO. Es que yo entiendo que si el autor tiene esa referencia tan clara, es que quien haya visto la película, hay un momento en el que el astronauta tiene un viaje psicodélico por los mundos de Steve Ditko, el Doctor Extraño, bastante potente, que entiendo que el autor diga, es que este dibujante va a conseguir el efecto que, uh-huh, yo quiero, ¿no? Y uh-huh, entonces, la verdad, fue como esta, una lectura como de lección, ¿no? Personal, ¿no? Es decir, y yo, muchas veces hay que dar ese salto de fe y salir de tu zona de confort y meterte en otros estilos y te puedes llevar una grata sorpresa. A mí es lo que me pasó. La suerte es que puedes experimentar este dibujo por un módico precio, que luego sí hablaremos de ello. Este tomo son 24 euros, por ejemplo, y es un tomo cartoné de una calidad que habéis visto la edición de Tengu, que siempre lo hablamos, que uh-huh, es maravillosa, y me parece que por 24 euros es bastante razonable. Volvemos otra vez, como yo siempre digo en los comentarios, se lo dimos a un oyente, cuando hablamos de precio y decimos si nos parece más o menos razonable, estamos hablando de un contexto, es el contexto de la actualidad, de cómo están los cómics hoy en día. Claro, 24 uh-huh euros, hace 15 años pues era un cómic bastante más caro, pero ahora mismo un cómic de esta categoría de edición por 24 euros, a mí me parece un precio muy competitivo. Pero que te digo más, que se puede, puedes leerte algo con este dibujo más barato. Sí, sí. Hablaremos, pero yo sí ojeé, uh-huh, y también se ve una evolución del dibujante, ¿eh? Hombre. Uh-huh. Entonces, en fin. Vale, vamos con nuestra última incorporación al selecto grupo de editoriales amigas. Uh-huh. Sepan los oyentes, que ya lo he explicado algunas veces, que no es que no, a nosotros nos valga cualquier editorial para ser editorial amiga, ¿eh? Yo hay algunas de las que no quiero ser amigo, que se sepa. Y todavía queda alguna por ahí que me gustaría que fuera mi amiga. Pero bueno, todo se podrá andar. Pero la última que se... editorial. Oye, es que mira, la has nombrado, lo digo. Es que yo creo, el otro día lo reflexionaba. Yo creo que quitando Marvel y DC, yo creo que la editorial de las que yo más he comprado cómics, con la que me siento más afín al tipo de historia que publica, es Norma. Pero es que Norma publica todo, ¿verdad, tío? Bueno, claro, ya, vale. En fin. Es que Norma es Norma, ¿sabes? Bueno. Además, es la editorial española. La editorial española como tal, o sea, española, más antigua, ahora mismo. En fin, y no tiene nada que me haga no querer ser su amigo, como si hay otras que no quiero ser su amigo por ello. Vale, estamos hablando de la última incorporación, que es Unrated Comic, ¿vale? Aprovecho para comentar que nuestro querido sobrecargo Michael ha hecho un vídeo en redes. Últimamente, si nos estáis mirando en redes, estamos sacando unos vídeos, hacemos como micro reseñas, uh-huh, o sacamos cositas de una forma así más ágil, ¿no? Aprovechando que estamos un poquito más presentes en redes. Uh-huh. Y comentaba Michael que un writer que ha sido una editorial que hasta ahora ha estado apostando por cómic español en formato grapa, pues ha sacado ahora una colección de TPBs, porque estamos en el Back to Basic, estamos todos ahí, estamos todos subidos en el Back to Basic, y entonces ha ido recopilando, o tiene idea de seguir recopilando colecciones completas o temporadas de colecciones que tienen en grapa en formato TPB. Y esta que traigo, la verdad, a mí me ha gustado mucho. ¿Eh? La verdad, honestamente. Buffalo Bill y El Último Dragón. ¿Vale? Autores. Carlos Díaz Correia, guión. Francisco Maldonado y Carmen Cantero. Al dibujo y color. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una aventura. El concepto clásico de aventura. El detalle de contexto, para que entendáis la obra de qué va, porque Buffalo Bill y un dragón a primero. O sea, esto es el Smash Bros. De los personajes de aventura sin licencia. ¿Vale? No te estoy pillando, pero sí. No me está, sí me estás pillando. No me estás pillando. El Smash Bros. De, o sea, de lo que, ¿sabes qué es el Smash Bros, no? Sí, claro. Smash Bros coge Nintendo a todos sus personajes y los pone ahí. Sí. Y eso es un eventazo. Bueno, sí. Pues tú coges. Bueno, te voy a contar un experimento que ya hizo algo parecido. La Liga de los Hombres Extraordinarios. Sí. ¿Qué hizo? Ah, vale, ahí te estoy pillando. Ahí vale, cogió a diferentes ahí. Personajes que están libres de licencia y montó una historia con ellos, ¿no? Pues eso es lo que hace vale. Carlos Díaz Correia en Buffalo Bill y El Último Dragón. Uh-huh. Empezando vale. por Buffalo Bill, ¿vale? Claro. Buffalo Bill que está aquí en la portada, pero que quiero animar a los lectores a que hay muchas sorpresas. No debe decir ni cameo, porque es que son personajes vivientes. En algunos te encuentras la referencia tal cual al personaje, voy a decir uno, además lo hemos nombrado, Quatermain. Que Quatermain además creo que está en la Liga de los Hombres Extraordinarios, sí. Si no me recuerdo mal, sí. Y es personaje de la mina del Rey Salomón. Aquí también aparece, por ejemplo, ¿no? Y ahí aparece con su nombre. Ya digo que hay otros personajes que a lo mejor el tema de las licencias pues están un poco más complicados, como el tema de Conan que hemos hablado otras veces, ¿no? Que en algunos sitios se le puede decir Conan, en otros lados le dicen el bárbaro, pero tú sabes que es Conan. Claro. Y en este caso, si yo te enseño a este personaje, ¿quién es? Hostia, Tarzán. Tarzán, pero aquí es Tarkán. Ah, Tarkán. ¿Vale? Es que, a ver, esto es la gente, ya los chavales que ahora juegan, que nada más han jugado al FIFA, no lo conocen, pero la gente que... es antiguo, tío, FIFA ya no. Brawler Star. La gente de mi generación creció con Pro Evolution Soccer o con el Elite Pro. Y el X-Pro le daba 20.000 vueltas al FIFA y como no tenía licencia era tan bueno el juego que nos daba igual que no tuviese licencia y era Romaldinho, Roberto Larcos. Entonces los cambios de nombre son muy curiosos siempre. Pues aquí se dan algunos casos así, ¿vale? Y después, como te digo, otros pues no hay problema y los metes tal cual y hay más, ¿eh? He dicho un par pero hay más sorpresas y es una aventura. Le encargan a Buffalo Bill, que es el mejor cazador del mundo. Después de Craven. La National Geographic le contrata para cazar al último dragón que hay en el mundo, ¿no? Y se tiene que trasladar a África, va con una party y en busca de ese último dragón. ¿Y qué te pasa? Pues que va a encontrarse mil aventuras allí en África y se va a encontrar, esto que también hemos vivido en otros cómics, otro grupo que va a una misión similar, con el que vas a competir, que ahí está Quatermain, para cazar al último dragón y ser tú el que te lleves ese premio de prestigio, ¿no? En ese inicio me recuerda a cuando tú has estado contando la parte de Julio Verne, ¿no? Porque uh-huh. Es un poco parecido en eso, ¿no? Al principio, las primeras viñetas, pues ahí hablando en plan ejecutivo, planteando el proyecto, él animándose a la aventura y como pues aclamado por el público que va a salir a adelante, ¿no? Todo esto y Buffalo Bill lo retratan aquí un poco, a ver, el cómic también tiene su toque de humor, ¿vale? Buffalo Bill es un personaje, aquí está retratado como un poquito pues eso, ¿no? Un poquito boca chancla de ¿sabes? El mejor cazador del mundo pero después, en fin. Uh-huh. Y bueno, te estoy enseñando algunos dibujitos para que vean. Mira, yo creo que está, yo creo que el dibujo está muy chulo, ¿eh? El dibujo no, Francisco Maldonado, ya he visto dibujos suyos y está muy chulo, ¿eh? Tiene un arte muy, muy, muy bueno. Ojalá que tenga oportunidad de seguir dándonos más alegrías, ¿no? Uh-huh. También se incluyen las portadillas de cambio de capítulo. Aquí no hay mucho más extra porque básicamente es los clásicos retapados que se hacían antiguamente con las grapas de superhéroes, por ejemplo. Entonces, más allá de que le han puesto su solapita con las biografías de los autores y demás, el contenido es como si cogieran las grapas casi. Eso lo comenté en el vídeo. Me gusta mucho esa edición en rústica y la voy a fundamentar bien, ¿vale? Para que sepa que no es mera publicidad. Primero, es una rústica, que eso abarata el precio. Segundo, el papel es, no sé si en, sí, en ese... Es el papel muy agradable. Sí, y de calidad, se ve que es buen gramaje. Y es buen gramaje. Pero, las portadas son satinadas. ¿Eso qué conlleva? Que tiene resistencia, no se desgasta fácilmente. Yo no sé, hay editores que por lo que sea cogen y te publican un cómic y le ponen una portada mate y la tinta en el mate, frente a los golpes, sobre todo los negros, se viene abajo, por así decirlo, se desconcha, ¿no? Y eso está muy bien. Luego, las solapas son estrechitas, ¿no? Y en algún momento te puede servir de marcapáginas. Las solapas de las bibliotecas Marvel, por ejemplo, no tengo aquí ninguna mano, son la mitad de la página y eso se deforma. O bueno, fíjate, una solapa que sí tengo aquí a mano es... Mira, tengo aquí, que hemos hablado antes de él, mira. ¿Ve? Esa solapa no sirve de marcapáginas, ¿vale? Esa solapa no sirve de marcapáginas. ¿Sabes qué me he leído estos días, que eso no lo había visto yo nunca? Una solapa que llega hasta el lomo. ¿Hasta el lomo? ¡Hostia! Después te lo enseñaré un día. Es una editorial raruna. Y tiene esa solapa, no la había visto yo nunca, tío. Llega, y es verdad que son las grapas y ya, pero eso hace que la paginación se reduzca. Y la verdad, pues está muy chulo. Yo soy fan de la grapa y tengo grapas de Unrated, tengo todas las grapas de Bárbara la Bárbara, pero vamos, ese TPB está muy, muy bien pensado, la verdad. No es back to basic porque creo que Unrated lo hace bien, saca primero grapa, saca grapa, luego saca rústica y ya Dios dirá. Pues sí, entonces, aquí tenéis los cuatro números que tiene esta colección a día de hoy, está completa. Si algún día, que me encantaría porque ya digo que me ha gustado mucho, se quieren sacar nuevas aventuras de Buffalo Bill, pues se podrá sacar otro tomito en su momento. Entiendo que con Bárbara la Bárbara, si lo meten también en la estrategia de TPB, pues sacarán con los diferentes arcos, ¿no? La siguiente que además en las solapas con información útil, la siguiente es Freelancers, ¿vale? Que de hecho tengo ahí el primer número. La siguiente de Freelancer y luego la siguiente de Freelancer no se sabe. También es verdad que es una editorial pequeñita y no se sabe qué va a salir. Pero sí hay intención de que progresivamente, si hay posibilidad material y económica, de que todo se vaya recopilando en TPB, ¿vale? Mm-hmm. Pero sin descuidar las grapas, ¿vale? Sí, eso lo dijo Víctor cuando anunciaron esta colección. La idea es que no se descuide la grapa, que el TPB sea, tengo mis grapas, me leí mis grapas, pues ahora me voy al TPB. O no me gusta las grapas, me voy directamente al TPB. No forma hacer más accesible su catálogo, que hay mucha gente que todavía tiene reticencia a comprarse una grapa. Y por cierto, nuestros oyentes y nuestros que están viendo, que estoy aquí con la equipación oficial, ¿eh? Sí, la otras veces. Me riñes que voy sin ella, hoy me la puedo. La equipación de visitante, ¿no? Podríamos decir que la local es la negra y tenemos ahora la blanca. Y no solo, bueno, que también dice, oye, no sé a lo mejor si pillarme pues pillarme el TPB y pagar 13 euros por el TPB, 12,95 o 13,95 está, no me acuerdo. Pues me pillo la grapa número 1, veo si me mola y me pillo el TPB. O yo qué sé, pues ahora mismo sabes que van tarde o temprano van a salir las TPB, pues te puedes pillar la grapa 1 de cada serie de Unrated, miras la que te guste y dices, ah, pues cuando salga el TPB me pillo el TPB. Entonces es una forma de lo que tú dices, a ser accesible al catálogo y dar ventaja y comodidad al lector. Y en esa línea de dar a conocer un poquito a nuestros oyentes la editorial, pues igual que hemos comentado la colección de TPB nueva, tú vas a reseñarnos una de sus colecciones en grapa, que además ya hemos comentado un poquito con los hijos de Japeto porque tienen un autor en común. Ponte ahí en grande, y nos cuentas. The Weirnaut, ¿no? No sé cómo sería la traducción. Los extrañonautas. Los extrañonautas, ¿no? Sí. Radiohead, cuando me escucho Radiohead, Creep de Radiohead, ¿no? Es lo que primero que escucho cuando veo la palabra Weird. Grapita de Unrated. ¿Por qué es el número 2? Porque el 1 ya lo tengo apartado, que Alex Cruz Santana va a Úbeda. Y lo tienes ya preparado en el equipaje. No lo tengo preparado en el equipaje. Uf, el equipaje tengo que ver. Ten en cuenta que llevamos el coche, el maletero. No, eso no, si yo lo digo por mi espalda. No, hombre, pero aunque tengas que cargar hasta el coche, pero después sí, en el coche y llegamos allí, soltamos al... Que no tienes que estar como estábamos en Madrid cargando con la mochila, ¿no? Ya, y Úbeda pequeñito. Pero bueno, The Waiting Out de H.M. Crespo y Alejandro Cruz Santana. Esta obra va sobre un grupo de agentes de lo sobrenatural llamado la Gnosis, que combate eso, los fenómenos paranormales, ¿no? El guión es de, eso, como he dicho, H.M. Crespo, pero no solo el dibujo es de Alejandro Cruz Santana, sino también el color y la rotulación. Ojo que la rotulación de este TVO también es muy, al igual que los hijos de Japeto, es muy característica. Y aquí vemos cómo la evolución no llega a ser todavía tan abstracto como los hijos de Japeto, ¿vale? Pero ya el dibujo de Alex Cruz Santana, pues bueno, tienes aquí grapitas para ver si te mola ese rollo. Y sobre todo si te miran las últimas grapas de Weirnaut, claro, las 6, las 7, ahí sí que ves ya un acercamiento más a lo que es los hijos de Japeto. Sí, voy a sacar aquí las 7, porque por ejemplo, mira la portada de las 7. Es muy característica, ya se ve ahí el estilo. Ya se ve el estilo. ¿De qué va esto? ¿De qué va The Weirnaut? Como he dicho, es un grupo de agentes paranormales que se llaman la Gnosis y que van a combatir, bueno, que han combatido durante años y años. Mira, The Weirnaut, nos dice Sugur The Weirnaut, la tengo entera y la primera grapa firmada por el dibujante. Yo la espero tener en Úbeda y me gustó mucho. Pues sí, la verdad que a mí me ha gustado mucho. Es un rollo agente paranormal con un poquito de Doctor Extraño. Los villanos de aquí, de esta historia, son el Chaja Raji o algo así. No me acuerdo el nombre concretamente. El Chaya Raji, que es una dimensión, es una dimensión que se alimenta por el dolor de las personas. Y en esta dimensión, pues aparecen unos seres que en los lugares donde hay más dolor, pues aparecen y se alimentan. Y llega un momento en el que estos seres pasan al plano físico, no solo se quedan en el plano espiritual y sobrenatural. Y la Gnosis se encarga de combatirlos, ¿no? Es eso, es rollo, es muy Doctor Extraño, es de ese rollito sobrenatural. Claro, el dibujo de este señor pues hace a los monstruos de puta madre, ¿vale? Y a mí me ha gustado mucho. Así que yo estoy deseando, la tenía ya en el radar, ¿vale? La tenía ya en el radar y está muy bien porque quiero que Alex Santana me firme ambas. Yo lo digo, lo bueno de Unrated, te pillas la primera por $2.95 y pruebas a ver qué tal. Si te gusta el Doctor Extraño, esto te va a gustar, ¿vale? Y el dibujo al final te va a atrapar. Es que este dibujante al final te atrapa. Y si no os gusta ese estilo de esa historia de ciencia ficción, de 2001 Odisea en el espacio, si no os gusta, dale la oportunidad a esto porque es otro guionista y es otro rollo totalmente, totalmente distinto. Y si os gusta el tema de Doctor Extraño, de Weird Now, creo que es un más. Porque además, aparte de que es grapa barata, está cerrada. Son siete numeritos de 32 páginas. Y bueno, y así además apoyas al TVO español. Y os pilláis la primera. Y esto al final, yo sé, tal y como le está yendo a Unrated, yo sé que esto al final va a ir a TPB. Que yo me pillaré el TPB, por supuesto, también. Porque así Alejandro Cruz Santana me hará también un dibujito. Porque en la grapa no se puede hacer tantos dibujitos. Muy bien. Pues hemos terminado con nuestro repaso de editoriales. Y llegamos a nuestra sección pijamera, nuestra fiesta de pijama. Que primero vamos a contar algún cómic superheroico que hemos leído últimamente. No necesariamente novedad, aunque también hay novedades. Uh-huh. Y después también, si tenemos tiempo, creo que sí, podemos echar un vistazo a ver, es verdad, el principio del dibujo cuesta un poco, pero al final te atrapa, justo lo que uh-huh. hemos dicho. A lo mejor Suguru, cuando estábamos hablando de Japeto, no sabía él que estábamos hablando del dibujante que él conocía de Huerna. Pues claro. Sí, a lo mejor ahora se anima también Suguru a probarlo. Comentaba eso, ¿no? Que vamos a hablar un poquito de nuestras lecturas superheroica y después vamos también a hacer un poquito de radar de qué se viene, ¿no? Un poquito. Uh-huh. En fin. A ver, voy a empezar yo. Vamos a empezar, vale, con Marvel. Y no traigo una novedad así, porque ya esto salió en agosto del año pasado, uh-huh. pero yo la dejé pasar en este balance presupuestario que va haciendo uno y he tenido una oportunidad en segunda mano y me la he pillado. Y muy contento porque son de las cosas que yo quiero tener en mi colección. Que es este... Oh, aquí. Avispa, siempre avispa. ¿Qué vas a decir, Mike? Que voy por una cerveza, sigue hablando. Ah, hombre. Venga. Pues yo estoy aquí con la boca que estoy deseando de algo y me estoy aguantando. A ver ahora cuando hable tú y yo. A ver, esta avispa, siempre avispa, es un TPB también, que recopila los cuatro números de la colección Avispa y también incluyen un número del Tale to Astonish, la mítica colección Marvel, porque esto es un número conmemorativo, ¿vale? Cuando esto se publica, se está celebrando el 60 aniversario del nacimiento editorial de la Avispa, ¿vale? Y que nace en ese Tales to Astonish como sidekick de El Hombre Hormiga. Ya, bueno, dejarme un poquito que hable aquí un poquito de historia superheroica. Fue también bastante interesante y pionero, porque si venimos revisando, por ejemplo, el modo de operandi del sidekick tradicional más explotado en el mundo de DC, por ejemplo, ¿no? Con estos niños que acompañan a adultos, pues en este caso, El Hombre Hormiga se acompaña de una mujer y de su edad, ¿no? Entonces, eso era novedoso en su momento. Y además, a pesar de que después, durante los primeros años editoriales, pues ya sabemos el tratamiento que se le ha dado en demasiadas ocasiones al personaje femenino, en este caso, la creación del personaje de Avispa es una historia de venganza por la muerte de su padre. Y tiene un poquito más de trasfondo del que parecería que debería tener en esa época un personaje femenino. Entonces, esto es un cómic conmemorativo. Y yo, si alguien no se lo ha leído y se anima, le voy a hacer una recomendación. Que primero se lea el número de Tales to Astonish del final, ¿vale? Antes de leerse el nuevo. Esto es algo que está muy chulo, que se hace, por ejemplo, en los coleccionables de salvajes antiguos. Me encanta que en los cómics modernos te incluyan alguna grapita histórica. Que eso me gusta mucho. Mira, se vas al final del tomo y te lees este texto Astonish, que fue la primera aparición de la avispa. Y yo lo recomiendo así, ¿por qué? Porque en este tomo homenaje, ¿qué va a pasar? Que se va a repasar todo ese número original, van a reaparecer personajes que estaban en el olvido marveliano, van a darle más trasfondo. O sea, hay secuencias del cómic nuevo que son sacadas del clásico, pero añadiéndole un poquito más de contexto y modernizándolo. Me parece un ejercicio estupendo para los oyentes y los que nos estén viendo ahora mismo en YouTube, que tengan cariño a los Vengadores, y entonces por tanto entiendo que tienen cariño a este tipo de personajes secundarios del universo Marvel como son la Avispa y el Hombre Hormiga. Me parece un tomo súper recomendable, que creo que pasó en su momento un poquito desapercibido y que yo he disfrutado mucho. Si os enseño la parte más actual para que veáis también el tipo de dibujo, a mí me ha gustado mucho. He estado investigando sobre la dibujante, que os la digo, vamos a mencionarla. El guionista es Al Ewing, ahora voy a hablar de eso, y la dibujante es Cassia Nye. No se ha prodigado mucho más, y a mí me gusta. Mira, os enseño algún dibujín. Y por ejemplo aquí, está súper chulo. Sí, chulo. ¿Vale? Para el homenaje de la avispa, le dan también mucha importancia a la hija de la avispa, que es la que en este momento editorial estaba llevando el nombre de la avispa, porque Janet Van Dyne en este momento está como Janet Van Dyne, y la avispa es ella. Para quien no sepa el momento de contexto, la hija de la avispa no es hija de la avispa, es hija de Henry Pym y digamos como adoptiva de la avispa, y tiene una relación maravillosa, tanto así que coge el nombre y le sirve de mentora. Y aquí tenéis más viñetas. Luchando con un villano clásico que es el Torbellino, ¿vale? Que podía salir en Supervillano. El Torbellino también podía salir en Supervillano. Sí. Estas son imágenes un poquito de trayéndote a lo moderno unas cosas antiguas, ¿vale? En fin. A mí me ha gustado mucho, ¿por qué? Porque, bueno, tú ya me conoces, mis oyentes también. Soy un fan de los Vengadores y todo lo que sea darle caña ahí al lore de los Vengadores. Recordemos que la avispa es miembro fundadora de los Vengadores, y todo lo que sea repasar su pasado, homenajearla, a mí es estupendo. Vale. Y ahora me voy a ir un poquito con el plot twist, que no sé si te lo ves venir. La última viñeta de este cómic enlaza con el Avengers Inc. Hostia. Al Ewing, sí. ¿Vale? O sea, él cuando hizo esto era, digamos, como un calentamiento de la serie posterior que él quería hacer con estos personajes, ¿vale? De hecho, todo lo del Jarvis Lounge, que es este bareto de Cefrau aquí, lo monta, o sea, es el plot twist. Ahora me voy a Grapa Vengadores. Si has comprado la Grapa Vengadores y la estás leyendo, y te pasa como a mí, lo que más te ha interesado de esta grapa es el Avengers Inc., a pesar de que ha sido una serie maltratada, que ha sido cancelada a los 5 números. Por cierto, en esta grapa final es cuando finaliza la Avengers Inc. Le podrían haber puesto algo aquí en la portadita, igual que están hablando del Arquito, pues pone finaliza Avengers y darle un poquito de entidad. Se ve que no le ha gustado. Pues a mí es lo que más me ha gustado de los Vengadores. Entonces, si tú has disfrutado con Avengers Inc. y no has leído Avispa Siempre Avispa, pues te lo recomiendo. Te lo recomiendo porque te pone en el punto perfecto. Y aprovechamos para hacer la mini reseña de Vengadores. Esto es un horror. Michael ya ha confesado, lo voy a decir aquí delante de todo, que se baja ya. Lo confesé y te pedí perdón, sí, en el último Buster comunicado del Buster, ¿eh? Ojo, Buster en público. Sí, sí, sí. Y también en mi defensa he de decirte que te he metido en uno de los mejores mangas de la historia, para mí, ¿eh? Bueno, pero mira, no, pero te voy a decir una cosa. Gracias a que tú me has metido aquí, el Avengers sí ha sido apresurado, pero me ha gustado porque trabaja en lore de los Vengadores, me ha hecho llegar a este avispa, entonces Michael, estamos en paz. Yo voy a aguantar una grapita más, por lo menos, para cerrar el arco del crepúsculo este, por lo menos no deja igual, un arco cerrado. Y fuera, y se acabó. Y a veces también, como tenemos siempre lectores que decimos nuevos lectores, y hemos hecho programas de cómo empezar. Bueno, pues esto es un ejemplo, caso práctico. Te coges esto, tú no has leído nada, te gusta la Avengers Inc., dices, ¿por dónde empieza a leer manga? O sea, ¿por dónde empieza a leer Marvel? Pues te coges algo que te llame la atención. ¿Te ha gustado? Mira, referencia. Tira para atrás. Llegas a la avispa. ¿Te pasa como a mí? ¿Te ha gustado? ¿Y qué hago yo? Pues me he ido a Wallapop y como yo el personaje de la hija de la avispa no lo trabajaba, no era de los que tenía yo controlado, a ver que la lío aquí. No era de mis personajes controlados. Mira, Michael, esto no te lo he contado. A lo mejor si me has bicheado la comiteca, lo has visto. Me he comprado del mismo vendedor estos cuatro tomitos, que son el volumen 1 de Imparable Avispa, centrado en la hija, porque sé que me va a gustar con lo que he visto en el Avispa Siempre Avispa. El Hombre Hormiga Avispa, que es Henry Pym con la hija. Y el volumen 2 de la avispa, del Imparable Avispa. Estos cuatro tomitos, creo que me lo ha vendido por, creo que han sido 30 euros. Maravilloso precio, ¿eh? Porque, ¿te acuerdas que también estuvimos hablando de precios? Porque esto estaba en 18,95, 12,95, 14, 15. Pues mira, cuatro tomitos por 30 euros en Wallapop. ¿Vale? Total, que fíjate tú, que no te lo he querido decir por contártelo aquí hoy, cómo hemos viajado desde la grapa Vengadores. Yo lo que he hecho es ir para atrás, a rellenar huecos de mi colección Avenger. Y al final lo estoy disfrutando, Michael. Pero como no esperábamos, no era lo que esperábamos. Claro, bueno, no hay mal que por bien no vengan. Y ante todo esto, yo lo que quiero decir es que viva la Patrulla X, cabrón. Os pilláis la Patrulla X de Claremont y para adelante. Además, si estáis con la serie, para adelante. No, hombre, no. Yo soy el rara Abby, y es el problema que me dice mi novia. Dice, el problema tuyo es que te gusta todo. Y digo, ah, entonces yo disfruto y disfruto igualmente de Vengadores, de Patrulla X, y eso a mi presupuesto fastidia bastante, pero. De hecho, fíjate, si me gusta tanto los Vengadores como los X-Men, que me voy a atrever a decir que, Manuel, es que me equivoqué. Esta era. Bien, tío, bien traído. Cuéntame sobre eso. Esta era la grapa que yo te quería recomendar. Vengadores y Crepúsculo, ¿no? Eso sí es novedad. Esto sí es novedad, creo que sí, salió a principios de abril. Y bueno, yo vi Vengadores Crepúsculo, vi Chip Zdarsky y Daniel Acuña, y dije yo, aunque Chip Zdarsky no está últimamente muy entonado, sí la ha tenido buenas y entonces se le permite. Y luego Daniel Acuña, o sea, dibujazo y guionista muy solvente. Cuando metí esto en la lista de cosas que íbamos a comentar, pues empecé a reflexionar y dije yo, hostia, y si ponen, porque ya dije, de Mackay me bajo, digo, ¿qué guionista podría estar ahora en Los Vengadores? Que lo reflote. Y posiblemente, digo, ¿no será esto que Marvel está probando a Chizarsky para Los Vengadores? Porque Chizarsky ha dicho que Spider-Man no, que es mucha presión. Pero quizás Los Vengadores podría entrar. Qué cagado, ¿eh? Spider-Man no, que es mucha presión, dice. Y se mete en Batman. Mira, Frank Miller, por favor. Se te perdona todo. Pero es que. No, todo no se le perdona. Sí, a Frank Miller se le perdona todo. Es que tú eres de los que no le gusta el regreso del Caballero Oscuro. ¿A que sí? La verdad es que sí. A Frank Miller se le perdona absolutamente todo, pero hijo, cate quietecito, ¿no? Ya tienes bastante dinero, ¿no? Cate quietecito, deja de hacer pintamona. Pero bueno, hablando él, de. Él dirá, ¿para qué me llama? Pues no me llama. No me llama, claro, si ya sabes. Si me lo pide, ¿no? Además, contraportada de Frank Miller y Alex Sinclair. Alex Sinclair es el colorista de Arrow Me. Alex Sinclair. ¿Para qué te pones? Bueno, también sí, es que me llama Frank Miller, ¿no? Él dirá en su currículum, le he coloreado a Frank Miller. Claro. Estamos hablando de Vengadores Crepúsculo, ¿no? Avengers Twilight, ¿vale? Oferta de lanzamiento, 3,80. Ahora os hablaré de los precios, que es lo peor que tiene esta serie. Oferta de lanzamiento por 2 euros. Y esta grapa, ¿de qué va? Es una grapa limitada y va sobre un futuro alternativo. Mira, Suguru, a lo que quiera, la próxima vez que nos veamos, a lo que quiera te invito. Siempre que sea legal, a lo que quiera. ¿Qué estamos hablando de eso, de Vengadores Crepúsculo? Pues es una especie de Kingdom Come. Vamos a salvar la distancia, ¿vale? Yo pensé que iba a ser tema de hombres lobos y vampiros. Hostia. He tardado 5 segundos en procesarlo. Kingdom Come, ¿vale? Salvando la distancia, ¿eh? Respetemos a Kingdom Come. Sí, que es como ejercicio, ¿no? Como ejercicio, ¿por qué? Porque es un futuro distópico, es un S-World también, en el que los superhéroes, pues bueno, ya los superhéroes todos son ancianos o todos están de capa caída, ya los superhéroes que quedan están todos jubilados o en el retiro. El Capitán América, que si lo vemos aquí, se le ve la senectud en su cara. Steve Rogers ha perdido sus poderes, no tiene poderes. Aparece Luke Cage, que es un anciano, ¿vale? ¿Ves? Aquí está Luke Cage. Este creo que es Luke Cage. Sí, este es aquí está Luke Cage, que es un anciano. Matt Murdock también está ya de capa caída. Pero entonces, el hecho de que esté en ese dibujo que ha enseñado Frank Miller, también como reconocerle que esto es un ejercicio similar al de KR. No. Frank Miller está haciendo portadas de Lobezno feísimas, está haciendo portadas de La Cosa feísima. Estaba dándole una vía de... No. Pero sí, ¿no? Es un poco DKR también, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, es un poquillo en ese sentido es DKR. Sí, puede ser. Pero te digo que más se asemeja un poquillo más a Kingdom Come. Aquí, por ejemplo, está el hijo de Tony Stark, ¿vale? Que es un Tony Stark mal que se ha vendido al capital. Fíjate lo que digo, ¿eh? Tony Stark, hijo de Tony Stark mal, que se ha vendido al capital. Imagínate cómo es el nota, ¿eh? Imagínate cómo es el nota. Y claro, se llaman Elon Stark, quizás. Claro, pues mira, es ese rollo. Y Steve Rogers está, pues bueno, hay delincuencia en las calles, los superhéroes, eso, son famosos que sirven a las corporaciones y no a la gente. O sea, lo que odia Steve Rogers, ¿no? Y Steve Rogers se levanta cada día sin poderes, sin poder hacer nada. Y bueno, pero así él sin poderes siempre ha podido, aunque no le haría falta los poderes de él. Está moralmente derrotado. Ya no, está... tío, me hunde el mito, ¿eh? Pues él siempre se levanta, tío. Hey, no te voy a explicar toda la grapa. Que... le estoy dando épica. él está moralmente derrotado, pero Luke Cage y Matt Murdock le dicen, y yo, hay que pelear y tal. Y dice, yo ya estoy muy mayor. Fíjate, no. Él que ya estaba mayor cuando lo encontraron. Pues imagínate, ya no tengo mis poderes. Esto es... Y él, pues bueno, pues... claro, es que si no, no hay serie, ¿no? Pero al final se ve involucrado y bueno, y empezará a intentar cambiar la situación. ¿Vale? No sé, no voy a decir quién tiene el papel antagonista, pero él se pone a cambiar la situación. Al final, esa esencia de Steve Rogers sale, el dibujo de Daniel Acuña es buenísimo, ¿vale? A mí me encanta. Y esta grapa, ¿qué es lo que tiene? Van a ser 4 números, ¿vale? El problema es que esto, no sé si son 30 y pico páginas, ¿vale? La siguiente van a ser 64 y son 7,20. Adiós, precio promocional. 7,60 con el 5% 7,20. Esa es la 2. La 3 también es 7,20 y la 4 creo que vuelve a 3,80, ¿vale? Panini tendría que haber hecho esto, haber hecho una rustiquita por 16 euros así y ya está. Pero bueno, Panini sus cosas. No puedo deciros más. Pero, o sea, lo que es la calidad del dibujo y del guión está muy, muy bien. Y vamos. Yo creo que la esencia Vengadores sí está en este cómic, que no está en el otro. Sí. O sea, la portada representa cosas, ¿vale? En realidad es una historia global en el sentido de que han nombrado diferentes personajes, cameos, pero es algo que afecta a todo el universo Marvel, ¿no? Sí, esto es un otro mundo. Sí, que aunque lleve la pistola de Vengadores y sea quien tenga más peso argumental, pero que es algo que es un universo total, o sea, no sé si para no me digas ni que sí ni que no para no spoilear, pero que eso también habrá que ver qué ha pasado con los mutantes, habrá que ver que... Mira, te voy a leer una frase de aquí, ¿vale? Que eso no es spoiler y no le vamos a hacer spoiler a nadie, ¿vale? El grupo ha dejado de existir, mientras que Steve Rogers solo tiene por delante una tranquila vejez. ¿Qué le hará escapar de su retiro y reunir a unos nuevos Vengadores? Ah, bueno, eso sí que es clásico, que es el momento de reunir los Vengadores. Eso también lo vimos en la colección anterior, pero de aquella forma. En plan, la diosa, el no sé qué. A ver si... Ojo, ojalá acierte, ¿no? Que lo mismo ponen a Chizarsky. No lo sé porque está con Batman, pero bueno. Lo mismo, ya hizo un buen papel en Daredevil. Lo mismo con Chizarsky le gusta mucho Capitán América. Lo ha dicho en algunas entrevistas que es uno de sus personajes favoritos del universo Marvel. Nos alegramos de que haya por lo menos aparecido otro estandarte Vengadores. A ver, estos son opiniones personales. Tengo mi podcast y digo mi opinión personal. Sé que probablemente algunos de los que nos escuchen, además nos consta, nos lo hacen saber, sus comentarios y demás, le encanta la grapa actual de los Vengadores. Pues yo me alegro por ello y que la disfruten. Hombre, ojalá a mí me gustara, con el dinero que me he gastado, ojalá que me gustara, pero no me gusta, ya está. Y si hay gente que cree que le puede gustar esa grapa de los Vengadores, hablarme por privado que estoy buscando comprador. Está dispuesto a negociar. Estoy dispuesto a negociar, yo lo dejo baratito, ¿eh? Así que sí. Vale. Bueno, pues vamos a DC. Vamos a DC. Pues mira, esto fue novedad en enero. Ha estado ahí en mi pila de lectura candente, ¿no? De cositas y de vamos a leerlo en breve. Y ya encontró su momento en este... Oh. Ya, sí, lo sé, seguro. Sí. Estabas incluido en esa reflexión. Seguro, vas al día, te la estás leyendo en digital, la quieres en físico. Oye, ojalá que me gustara, en serio. Son Vengadores. No, y a mí también, a ver, yo el primero. Bueno, decía que esto salió en enero, bueno, fue reeditado en enero por ECC. Yo era algo que tenía pendiente, me lo pillé. Bueno, sabemos que además en este formato, nueva edición, novelas gráficas de DC con precio bastante alto, 44,50. Pero bueno, yo tenía confianza en esto y ahora os lo voy a reseñar. ¿Qué es? Green Arrow Carcaja. Ahí lo llevas tú. Pero esa edición que tienes tú, ¿cuál es? ¿La misma? La misma. ¿No? ¿Ah, sí, la misma? La misma, ¿no? La de novelas gráficas. O sea, a ti te lo pillaste tú de segunda mano, pero sí, siendo ya la edición última. O sea, que alguien que la ha comprado y la ha soltado rápido. Sí, 30 euros. Mira, buen rebaja. Uh-huh. Os cuento. Primero, ¿de dónde venimos? Kevin Smith. Vale, Kevin Smith, hemos hecho un programa en Vuelo 616 a... Es que tengo un problema con la memoria mismo. En Spider-Man, que es La gata negra, la gata. Sí, pero el amor que mata a no sé qué. El mal de los hombres. El mal que hacen los hombres. Tía, últimamente estoy de un espeso con la memoria. El mal que hacen los hombres. Maravilloso cómic, en mi opinión. Me encanta. Es un autor, como te decía antes, con Timothy Le Boucher, que le imprime una personalidad muy grande a su estilo, ¿vale? A su obra. ¿Tú te has leído algo de Kevin Smith anterior? Yo quiero recordar que tú me hablaste del Daredevil de Kevin Smith, que está en el coleccionable de Carrefour, que te encantó, ¿no? O sea, ¿tú, fuiste tú el que pero me hablaste? No, ese no es, no es, eso es, eso es Gaidos y David Hein. Eso no es de Daredevil. No, es que hay otro de Kevin Smith, creo. Sospechosos habituales con Spider-Man. Eso es de te lo mira, de Batman, por ejemplo, Cacofonía es de Kevin Smith, por ejemplo. Yo lo tengo pendiente, pero no he leído de nada de Kevin Smith. Daredevil, lo tengo por aquí. El Marvel Knights, por ejemplo, de Kevin Smith. En fin, que es un autor que tiene cosas muy características. ¿Qué le pasa? Es poco prolífico, porque es que tarda mucho. También viene del cine. Sí, ¿no? Bueno, el creador y el protagonista de películas como Clerks, Dogma, maravillosas, ¿no? A ver, también un autor de que hay gente que tiene mucho, que tiene gente detrás de él, pendiente de lo que hace, porque si te gusta su estilo, pues eso es lo que pasa. A mí lo que me pasa es que me gusta su estilo, me gustaba en las películas y los cómics que le he leído siempre me han parecido que traían algo fresco. Además, tiene una cosa interesante, ¿no? Que, por ejemplo, El mal que hacen los hombres o este Carcaj son cómics en continuidad, pero que no sé por qué, o no pide permiso o no se lo revisan, él da unos pasitos que otros autores no dan con los personajes, en plan entrar en temas un poquito más escabrosos de lo normal, o con un puntito de violencia, o tocar temas de exceso, de droga, que normalmente no sueles ver en continuidad Marvel y DC, ¿verdad? Pues que bien en mí lo suele meter. Y eso le da un frescor, a mí me gusta cómo lo hace, ¿vale? Entonces, en este que bien en mí, Green Arrow, Carcaj, lo primero que te encuentras, quiero destacarlo especialmente, es una introducción, un prólogo de Kevin Smith que es maravilloso, de verdad. Si te lo lees, de cómo él vivió el coger el personaje este, lo que tuvo que afrontar de las críticas de los aficionados al Green Arrow más clásico, de cómo él había enfocado su obra, y está estupendo, a mí me ha gustado mucho. Y entonces esto es una de las primeras cosas que tengo que decir, para que la gente esté avisada cuando compre esto. Esto está metido en continuidad, pero a saco paco, ¿vale? O sea, esto... ahora, yo te puedo decir, no te preocupes. No te va a hacer que no entiendas la obra, pero que está absolutamente metido. De hecho, el primer número, esto empieza con un evento de DC que es el de... Este sí lo tienes tú en el cómic de Green Lantern, que Green Lantern se convierte en... Se llama Parallax. Crepúsculo Esmeralda. Crepúsculo Esmeralda, y que tiene esto de la... ¿Cómo se llama el evento? Que está todo en oscuridad y viene el frío porque el sol se... Hora Cero. Hora Cero creo que se llamaba, ¿no? El evento. O sea, esto está totalmente metido en eso, ¿eh? Mira, primeras páginas no están ni Green Arrow. Está un Superman sin poderes, están con ese problema. Y yo, eso que lo tienes que saber tú antes de leerlo. Y los que lo vayan a acercarse, que esto está ahí metido de lleno, ¿vale? Y después también bebe mucho de la relación clásica de Green Arrow con Green Lantern. Y de aquel mítico tomo de Green Lantern, Green Arrow, de Denis O'Neill, o sea, de Denis O'Neill y de Neil Adams. ¿Vale? Neil Adams. Qué bueno es Neil Adams. Era Neil Adams. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué ejercicio hace Kevin Smith aquí? ¿No? Le dan este personaje y él dice, mira, es un personaje que en esos años, como pasa algunas veces, voy a poner con el ejemplo de la Bruja Escarlata, ¿no? que a lo mejor un guionista coge y para hacer un gran giro en una historia, pues de repente revientas al personaje. Hay veces que con esto de estar en continuidad, hay veces que rompes el juguete, porque le hace toma unas decisiones demasiado heavy, que después es muy difícil de reconducir y todo esto, ¿no? Entonces, Green Arrow venía de una etapa jodida en lo que era sus señas de identidad, en su relación con el resto de compañeros, con Canario Negro, y de hecho, había muerto. se la habían cargado. Y este cómic, pues, lo primero que te encuentras es a un Green Arrow totalmente estilo el de los naufragios, ¿cómo se llama? La película de Tom Hanks, de los naufragios. Náufrago, ¿no? Náufrago, eso. Así, en plan náufrago con la barba y todo, pero en la ciudad, ¿vale? En la ciudad. ¿Cómo se llama la película esta? De los naufragios. ¿Náufrago? ¿No? Sí. Y entonces te lo ves ahí, empiezas a verle y entonces rápidamente te das cuenta de que un personaje que está todo completamente perdido, que está ahí desorientado, y cuando ya empieza la cosa a orientarse, te das cuenta que este Green Arrow no es el Green Arrow que había muerto en el futuro más cercano de la continuidad de DC, sino que ahí viene la historia, es el Green Arrow justo tras el cómic de Neil Adam y Dennis O'Neill. Y tú, hostia, ¿cómo ha sido? Bueno, pues ahí tenemos las maquinarias de los cómics dentro de la continuidad, que es lo de menos, o sea, quitar menos prejuicios para lastrar esta obra. Eso es lo que tiene que inventarse Kevin Smith para traer al personaje de vuelta a la vida, literalmente, y con los valores y características del personaje que todo el mundo le ha gustado siempre, ¿vale? Pues tiene que montar una historieta. Entonces, ahí hay una primera parte, como te digo, muy anclada al evento, a la continuidad, pero que es el relevo, el poder coger el personaje. Ahora, cuando ya tienes el personaje, ahora tú montas tu historia. Y la historia está guapísima. La historia está guapísima, ¿vale? Y te explican, ya claro, te gusta más o menos la explicación, cómo es posible que haya resucitado, qué es lo que está pasando aquí, como es un cómic muy metido en continuidad, bueno, ya después no le lastra, no hay más historia que te mezclen, ¿no? Pero que también, bueno, tú has leído Crepúsculo Esmeralda y demás, tú sabes que Green Lantern muere, ¿no? No me digas. Sí, ¿te acuerdas? ¿Y quién lo mata? ¿Quién lo mata? No te acuerdo. No me acuerdo si sale en ese tomo tuyo. Es que no, yo el tomo que tengo es La Muerte de Green Lantern. Bueno, te lo digo, esto es historia de ese. Lo mata Green Arrow. Lo mata Green Arrow siendo tan amigo, porque como estaba ya tan dislocado y demás, hay un momento que ellos. Total, que es reconstruir, o sea, la serie es de Green Arrow, reconstruye a Green Arrow, pero reconstruye su relación con Green Lantern. Vemos a un Batman, que eso ya también se estuvo viendo en todos los cómics de DC de la época, muy resabiado con Green Lantern, porque ya Green Lantern no se fía de él, por todo lo que pasó. Sí. Eso sí lo has vivido en el tomo, ¿no? Pues, Michael, si te gustó todo ese rollo, y yo te diría que continuaras con la parte de Green Lantern que te he dicho hasta la muerte. Eso lo he vivido en Green Lantern Renacimiento. Vale. Que Batman estaba en plan de, este es Hal Jordan, ¿no? Bueno, pues este cómic se ubica ahí, ¿sabes? Si te has leído esa época, si te lees el cómic de Dennis O'Neill y de Neil Adam y lo disfrutas, pues esto como mini guía de lectura, ¿sabes? Si vienes de esas lecturas y te ves ese Green Arrow y la relación tan guapa que tenías con Green Lantern y cómo Kevin Smith reconstruye todo eso, y aparte con la personalidad que te digo de toca temas bastante jodidos que no te sueles encontrar y que te sorprenden, hacen una mezcla que no sé si te lo he vendido, pero que está fantásticamente. Fíjate, si me lo has vendido, que me lo he comprado. Bueno, pero yo en su momento me lo tenía, dedico en Times. Yo lo tenía pendiente. A ver, yo siendo totalmente sincero y transparente, porque bueno, si quien me conozca y quien me siga en el Buster, pues ya sabe lo crítico que soy con ECC, y yo intento comprar lo mínimo posible a ECC, pero la cosa como hay que decirla. El precio me parecía una salvajada, $44.50 por 384 páginas, pero como lo pillé de segunda mano, pues yo iba detrás de esto. Yo voy detrás de este Green Arrow Carcass. También quiero el Green Arrow año 1. Y hay otra. Y hay otro. El del Arco del Cazado. Ese. Ese son los Green Arrow, porque yo no he leído nada de Green Arrow. Eso es la colección Green Arrow mínima que se tiene que tener. Y hay que decirlo, bueno, este ya lo tuve que está ahí en grande. La edición de grandes novelas gráficas del universo DC, o sea, está de puta madre. O sea, sí. Me da coraje, pero hay que decirla, hay que ser es que honesto. Es el formato que deberían de llevar años haciendo y a un precio que no es el que está ahora, tío, que está fuera de... Hay que reconocerlo porque tienen aquí las portadas cuando toca, en los lomos están guapísimos, y te da gusto cuando tienes tu balda de DC con este formato, pero claro, es lo que tú dices, deberían llevar años haciendo esto para tener una biblioteca DC buena y con un buen precio, pero no lo hacen. Faena. Como hemos estado hablando de lo de Parallax, mira. Uh-huh. Cosa guapa, la relación con su hijo, la relación con Carter, con Hawkman, que ha sido siempre muy mítica también en DC, porque digamos que Green Arrow ha representado el espíritu de la izquierda política, sí. Y Hawkman es de la derecha, y cómo se relacionan esos dos personajes. Es que Kevin en mí eso y yo. Lo hace muy bien, tío. Le da un punto de partida al personaje guapísimo. Y se inventa un villano nuevo, que está genial, que se llama Onomatopeya, tío. Se llama Onomatopeya. Y el personaje en plan, ¿sabes? Es un tío que va con, en plan, Dextro, ¿no? Algo así, ¿no? Es como con armas y súper letal, ¿no? Y entonces el nota, ¿sabes por qué onomatopeya? Porque toda la conversación es onomatopeya. Pero el nota te dice, le pones un bocadillo y dice el bocadillo, dice, bang. Y ahora a continuación tú ves el onomatopeya de cómic de bang, de cuando mete el tiro. Uh-huh. El tío va verbalizando todos los onomatopeyas, ¿no? Clan, pan. Está peleando contigo y está pon, pan. pero quitando esa tontería con una chorradilla, el villano es de los que te acojonan. Porque es que uh-huh. es de los que dices, yo no se puede, con este tío no hay quien pueda. He explorado después un poquito, he investigado continuidad de este personaje de la Universidad de DC, muy desaprovechado. Tiene apariciones, en fin, pero no encontraremos un onomatopeya como el de Carcass. Y uh-huh. ya está. Eso es lo que puedo deciros de... Y bueno, y en el cómic te explica por qué se llama el cómic Carcass. Vale. Pero que sabemos que es el sitio donde se guardan las flechas, pero... Yo iba a decir eso, pero... Pero tiene un significado. Escúchame, porque no sé historia editorial, pero ya que te ha gustado tanto este Green Arrow, ¿Green Arrow o Ojo de Halcón? Hostia, tío, no me puedes decir eso, pero sí que Ojo de Halcón es el alma de los Vengadores, Ojo de Halcón. ¿Y cuál copia a quién? Mira, no lo sé 100%, pero te diría que copia Marvel a DC. Uh-huh. Porque Green Arrow estaba hasta en la JCA. Estaba en la JCA. JCA estaba Canario Negro, pero que estaba en los cómics de la Edad de Oro, con Speedy. Uh-huh. Ojo de Halcón es bastante posterior. Uh-huh. Está hablando un poquito de memoria, ¿eh? Pero ahí, bueno. Hay Marvel copia a DC y en Namor copia DC a Marvel. Hay muchos casos y si te pones a revisarlo. Nada. Vale. Yo es que de Green Arrow no he leído nada, este es el tomo que me voy a leer, pero de Ojo de Halcón, la verdad que es el personaje que en la biblioteca Marvel de los Vengadores, el personaje que me gusta. El personaje que me gusta por delante de Steve Rogers, ¿eh? Tienen los dos personalidades muy llamativas, pero no me parece que sean una copia de la personalidad. No. La única copia es que es un arquero. Eso. Pero siendo dos personalidades guapísimas, son dos personalidades muy guapas. No es que uno sea mucho mejor que el otro a nivel personal. Están muy guapas las dos, pero tienen su propia personalidad. Y, uh-huh. pero me quedo con Ojo de Halcón. Te gustan los Vengadores, niño, que te gusta. Pero quizá por eso nada más que a lo mejor por eso, por lo que lo he leído. Pero bueno. En fin, esto es lo que traíamos a la fiesta de pijama. Michael, ¿quieres comentar alguna novedad? Bueno, no es repasar las novedades, nunca lo hacemos, pero que queramos poner el dedo en la llaga de alguna cosita. De cosas que sepas que van a salir, que tengas un especial interés en ellas. Hombre, yo puedo decir algunas, también mía. Yo voy a irme aquí a mi listita y te cuento. Mira, por ejemplo, yo te puedo decir algunas que tengo aquí. Espérate. No puedo sacarlo, tío. ¿Estoy buscando? Bueno, ¿qué estás buscando? Si no, yo te cuento, ¿eh? No, cuenta. Ve contando tú y yo. Mira, estoy buscando, en mayo yo cierro dos cosas. Una forzada y otra sin forzar. O sea, en mayo, la última grapa del arco de los Vengadores que acabamos de contar, El Sueño Crepuscular, y yo ahí ya me bajo, que es cuando cierra el arco. Avengers Inc. ya ha terminado en la grapa de abril, con esa grapa ya abajo, y cierro la colección en DC Pocket de La Cosa del Pantano, ¿vale? En mayo sale ya el 6 de 6. Y eso lo termino. Y como estamos ya aquí grabando en mayo, junio, también podemos comentar alguna cosita de junio. Se retrasó, creo que esto iba para mayo y ahora está para junio, el siguiente tomo de la Patrulla X la Imposible Patrulla X de Brubaker en Must Have, que es Los Extremistas, que eso iba, creo que iba, si no me equivoco, iba a salir primero en mayo y después se quedó para junio, y por eso también lo quiero comentar. Y tenemos el tomo 2 también del Must Have, que lo comentamos aquí en Escala, de Los Vengadores Secretos, de Brubaker también. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de esta serie? Pues también sale el 2 en junio. También lo tengo ahí en el punto de mira. Y me voy a comprar en Pocket un tomito de Rumbo a Flashpoint. Porque como yo tengo Flashpoint, el tomo pelado, digamos. Yo también. No tengo los XP y todo eso. Pues está guay. Probablemente no tiene la calidad del evento, en fin, es una manera, digamos, la más económica ahora mismo de darle un poquito más de lore al evento, pues con este Pocket. Por ese motivo me lo voy a pillar. Seguro también se está haciendo la cosa de Pantano en Pocket. Y yo también, yo también. Pues ya la terminamos. Que también es bueno ir cerrando. Y yo también. Voy a pillar. Estas son las cosas que yo me voy a pillar. Seguro que hay cosas guapas que no he mencionado porque ya las tengo. ¿Tú qué te vas a pillar? Yo me voy a pillar la grapa de Ultimate Spider-Man, ¿vale? Sigo con la biblioteca Marvel de los Vengadores, ¿vale? La de Spider-Man también, la biblioteca Marvel de Spider-Man, que ya está... Te lo comenté por WhatsApp, cuando llegues a la etapa en la que estoy yo del nacimiento de Visión y todo eso. Cuando llega a Buscema. Y yo, ese tomito mío de biblioteca Marvel que me estoy releyendo, que estoy... Y yo, qué goce. Y por el otro lado, la grapa moderna, ¿sabes? Que estaba en un momento ahí. Cuando llega Buscema, voy a flipar. Ahora estoy ya que entra Romita Senior en Spider-Man. Estoy en la trilogía de Galactus de los Cuatro Fantásticos. Y cositas que me quiero pillar. Cositas que me he pillado, mejor dicho. A su gurú le va a encantar. ¿Vale? Pero ese Frank Miller también me gusta a mí, ¿eh? Yo me debo a los oyentes, a ti no te debo. he aprovechado, voy a hacer un picoteo, no sé si la seguiré o no. Ah, pero esa es la famosa oferta esta que salió, ¿no? Mark Wallman y Jim Collan, voy a picotear aquí de los años 70, también estoy con la biblioteca. Comentamos brevemente para los oyentes la oportunidad, que esos tomos han salido ahora como en un precio de promoción, ¿verdad? Más barato del precio que te venían originalmente. La pegatina de producto promocional, que detrás es 15 euros, pues hay un 2x1, ¿no? Te puedes pillar los dos primeros tomos por 15 euros, ¿vale? Entendemos problemas de stock, de saldando. más volumen del que han podido vender y salvando, ¿no? Está, esto no han vendido tanto y está salvando. Y es una biblioteca. Me acuerdo cuando salió que todo el mundo se iba a hacer la colección de Drácula. Todo el mundo se iba a gastar dinero en Drácula. Yo me lo he pillado. Si me mola, seguiré. Y si no, pues a segunda mano y en fin. Y bueno, y es que no podía dejarlo pasar. Hombre, y yo. Vaya tela, ¿eh? Y yo. Esto es Bill Sienkiewicz. ¿Eso es tamaño historia del universo Marvel o...? Esto es tamaño Los Hijos del Capitán Grant. Tamaño clásico de Forum. Eso es... Es que bueno. Vaya tela. O sea, que estás empepinado en Daredevil. No, yo Daredevil... Yo sabía que Frank Miller es mi pastor, nada. Sí, nada, sí, pero que en tu checklist de imprescindibles en mi colección, ahí te has puesto las pilas. Sí, eso tenía... Y sabiendo cómo van las cosas y cómo está el futuro editorial, sabía que el Daredevil este no iba a salir... Sale esta edición y a saber cuándo sale otra. Yo soy de los que hubiesen preferido que sí, que en grande el arte de Sienkiewicz está mucho mejor, pero hubiese preferido que hubiese... Si hubiese salido una edición más barata en Comic Book, hubiese pillado esa. Pero como esa es la única edición, pues ahí he pecado. Perdóname, Dios, porque he pecado. ¿Y a nivel de guardar en estantería? Guardar en estantería, pues... mira, ya que puedo hacer esto, ¿ves ahí? Sí, sí, en modo muestrario. ¿Ves mi muestrario? Pues la de esta de Nightwing se irá de ahí y ahí estará Daredevil, Amor y Guerra. Muy bien. ¿Ya? Con mis grandes formatos. Y bueno, y esos grandes formatos son los candidatos a invadir el salón. Muy bien. Pues poco más, ¿no? Que decir. Yo me estoy leyendo esto. Ayer por la noche empecé el segundo tomo de Nightwing, de Taylor y Redondo, que lo tenía comprado, pero no me lo había leído todavía. Me lo he puesto a leer. Me he encontrado, nada más arranca el segundo tomo, que está metido dentro de un arco de Batman. O sea, es como un tie-in. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco... No, la verdad es que está muy bien. Lo que he leído, la mitad de tomito que me ha gustado, sigue el nivel muy bien. Me ha quedado, tú sabes, el síndrome del completista de... O sea, por ahora me gustaría tener ese arquito de Batman para ver entero qué es lo que pasa ahí. Ya. Yo esta edición es una pasada, ¿eh? Por decirlo otra vez. también tiene su... A lo tengo, tiene su... Su... De hecho, su huertecita, ¿eh? Yo creo es una clavada, pero es una pasada. No lo tengo aquí, no tengo aquí lo que me estoy leyendo yo ahora, te lo he comentado fuera de cámara, El arte de volar, que espero que me lo firme Kim, y quiero terminar diciéndole a nuestros oyentes, no sé cuándo escucharéis esto en iVoox, en YouTube ya lo podéis escuchar, que vamos a estar viernes, sábado y domingo en el festival de cómic europeo de Úbeda como medio acreditado, haciendo entrevistas y bueno, y estando por allí, y tengo unas ganas de locas de ir a Úbeda. Creo que me lo voy a pasar teta, me lo voy a pasar como un niño chico, y si hay algún oyente que va, pues Manuel va, espero que vaya con creo que irá con la camiseta de mangas cortas, pero va a ir más o menos así, si no así, ¿sí? Va en negro. Yo voy a ir con la blanca y la negra para poder turnarme, tú también. Claro, claro. Y decir a la gente que tiene, pues si se puede acercar, genial. Que no, durante el propio evento iremos generando contenido en redes, por ejemplo. Es probable que hagamos un directito en el coche, como hicimos yendo para Cádiz. Después allí iremos subiendo a redes cositas sobre la marcha de lo que vayamos viendo. Y después con todo el material que generemos, pues seguramente... también sacaremos algo en formato podcast, ¿no? Pero que si os interesa seguir un poquito el evento en redes, que estaremos activos en nuestro Instagram y demás, ¿vale? También en Twitter, imagino, y en fin, que estaremos haciendo cositas, ¿vale? Total. Pues aquí queda la cosa, ¿no? Aquí queda la cosa. No vamos a decir todavía fecha y hora del próximo directo. Ya lo publicaremos, no, lo publicaremos en redes. No, avisando. porque puede ser especial. Porque, claro, ¿qué es lo que quiere decir? A lo mejor no es directo porque van a ser grabaciones de Úbeda. Entonces... Para que la gente lo sepa, tenemos este programa de abril ahora grabándose a primeros de mayo. Pero tenemos evento de Úbeda que probablemente subiremos algo, que está diciendo Mike. Sí. Pero es que tenemos vuelo 616 de mayo, de Zoe Thorgood. Y tenemos también probablemente que hacer nuestra escala de novedades de mayo. Entonces, tenemos diferentes cositas que hacer, que ya iremos viendo cómo somos capaces de gestionar nuestra agenda y os mantendremos informados por redes de todos nuestros movimientos. Sí. Y nada más. Muchas gracias a todos los que habéis estado en este directo, que se habéis pasado a saludar. De verdad que os lo agradecemos mucho. Nos dais ahí un poquito de calorcito y de rope. Y poco más por mi parte, Michael. ¿Quieres decir algo más? Pues nada, que eso, que os suscribáis al canal de La Tecnologería, que nos sigáis en iVoox, que nos sigáis en Spotify, que le deis a like, que de verdad que eso promociona mucho tanto el podcast como el vídeo. Y que bueno, que en nuestras distintas redes y en las cajas de comentarios de las plataformas que lo tengan, nos podéis dar toda la sugerencia que queráis. Y que nos vemos en el próximo programa, vuelo, redes, donde sea. Por ahí estamos. Pues sí, gracias y seguimos en contacto. Chao. Hasta pronto.